complex, much too complex, too complex, much too complex, too complex, too complex, too complex. El dolor que sentimos ahora es muy profundo. Es verdad. Pero no debe paralizarnos. Estáis y estamos luchando por lo mismo. Y no nos van a parar. Pega bien la oreja. Sintonízate. Radio era. ¿Quieres divertir? Bueno, estamos en Lavapiés de nuevo en las ondas, en Voces de la Calle, después del parón de la semana pasada. Y ya sabéis, desde el centro del centro, volvemos a las ondas con más caña, más fuerza y más ganas que en bastante tiempo, debido al parón, reitero, que tuvimos. Y esta noche tenemos un montón de peña aquí, y eso me mola. Y bueno, voy a ir presentando toda la mesa que tenemos, que somos un montón. Primeramente voy a presentar a Mr. Rubinson, supongo. Buenas, ¿qué tal? ¿Qué pasa? Hoy el primero, ¿eh? ¿Has visto? Hoy el primero ahí. ¡Qué bien! ¿Cómo se nota que ya...? ¿De viernes? Bien. ¿Cómo se nota que ya que te he cortado, que estoy aquí? Eso, ¿no? Que digo, que ¿cómo se nota que ya no tienes ahí que aguantar al tirano ese? Ya puedes estar por aquí desde primera hora. Buah, llevo dos semanas estresado, pero ahora ya parece que estoy volviendo a mi normalidad y me mola. Sí, ¿no? Me mola, que le jodan. Bueno, yo que sé, ha sido una experiencia, ha sido 6 meses, es una pena que esté la situación así, pero oye, tío... Por lo menos así una semanita, un par de descanso y luego ya otra bien, vez a buscar curro a ver si hay suerte. De puta madre. Y si no, pues aquí dando un poco la lata, dando mucho amor. Ese es el chiste del año. Bueno, y tenemos por ahí también a la dulce y voz melodiosa del reggae madrileño desde el barrio de Villaverde, alias Path of Zion. Pues muy buenas. Aquí estoy un viernes más. Encantada de volver aquí. No encantada, porque me dio mucha pena irme de Gijón, ahí todo hay que decirlo. Sí, la verdad. Yo me quería quedar allí, pero me trajeron. Pero muy bien, aquí con muchas ganas. Ya, sí, más atus que yo. Eso es lo mejor, ¿no? Ya. Bueno, también tenemos a Enfermo, acá de Panther, que esta semana ha sacado su maqueta nueva. A tope. ¿Qué pasa, chavales? Ya estamos aquí de vueltas y reitero lo que ha dicho Pat. Yo también me quería haber quedado en Gijón. Estaba muy agústico. Yeah. ¿Por qué no nos quedamos, Iván? Si conducías tú, si es que tenías... ¿Tenían prisa o algo? Había prisa. Para nada. Bueno, también tenemos en el programa al crack de Villaportales con la Zurdita, alias la baja más sensible del equipo en el viaje a las tierras asturianas, alias Julito Piño, alias Julito mi niño, alias mi hermano de Chile. ¿Qué pasa, hermano? ¿Qué pasa, hermano? Buenas noches a todas. ¿Qué tal? Aquí estamos nuevamente bien, con mucha energía. La semana ha estado bien movidita, haciendo serigrafía, haciendo música, haciendo diseño, haciendo un montón de cosas. Así que yo igual un poco triste porque también quisiera haberlo acompañado, pero también contento porque sé que por allá se hicieron cositas buenas, ¿no? Sí, estuve. Así que nada, que bien, con harta energía y bien movida la semana aquí en el barrio. Bueno, también tenemos a Osman, ¿qué pasa? Una de las mejores voces que he oído en los últimos tiempos y espero que luego nos cantes algo. Bien, aquí estamos, es un placer de volver aquí de nuevo en la radio, yo creo. De puta madre. Yeah. Y bueno, también tenemos al crack entre los botones, Cross, alias el dicharachero, alias el reivindicativo, alias el no me muerdo la lengua porque me duele como el sui. ¡Bueno! ¡Me cago en... ¿Qué pasa? Buenas noches. Aquí estamos, echando de menos Gijón, como ya habéis comentado un poquito vosotros. Joder, echando de menos escuchar el mar. Tienen morriña. Pero bueno, aquí estamos, aguantando el tirón y tirando para adelante otra vez aquí, dándolo todo. Y bueno, lo último, lo mejor para el final, la cremita de la semana. Esta semana tenemos a Jorge Avante. ¿Qué pasa, tío? ¿Cómo estás? Hola, buenas noches. Encantado de estar aquí en Radio Vela y a presentar mi proyecto Minorías Poéticas. Pues cojonudo. Luego le echaremos un vistazo a eso. ¿Y alguien por ahí me puede avanzar qué más vamos a tener hoy en el programa, aparte de Jorge Avante presentando su proyecto? Wow, pues esta semana venimos con las noticias moviditas, ¿sabes? Que se acerca la 23F. ¡Chin, chan, chan! ¡Chan, chan, chan! Y bueno, tenemos un poco un poco curioso de las noticias de hoy, perdón. Y nada, nuestra entrevista con Jorge, tenemos un tiempo muerto también, que es el toque especial de la casa. Bastante interesante, nuestros enlaces solidarios, como siempre. Y la columna, por fin, ha vuelto. ¿Y jamás qué se tenemos? Oye, hay algo que ha vuelto. Sí. Teorías de la conspiración. Es verdad, hombre, se me había ido a mí de la cabeza, joder. Teorías, ¡ay! Tenemos hoy teorías papales, las vamos a llamar incluso. ¿Papales? Teorías papales. Y no solo papales. Te digo. Y menudo el Rubalcaba. Pues eso. Yo por mí le damos caña ya. De puta madre, pues bueno, después de ese avance yo creo que lo que viene siendo lo mejor y lo más lógico es para que la gente vaya acercándose a la radio, vaya tomando su posición, un poquito de música de alguien que ha estado por aquí, alguien que nos representa un puñado, alguien que ha sacado una movida nueva por ahí y que merece la pena escucharlo y que espero que os mole porque está sonando en Voces de la Calle en el 9 de la Lion City. Se queda lo primo. Bien, y estamos aquí de vuelta en Voces de la Calle. Ya sabéis, estaba sonando Lion City y Pat me está haciendo señas como si fuese arameo. ¿Qué dices, tía? ¿Arameo? Esas sí. Son mis clases particulares de arameo. Bueno, que no, que nos ha faltado la cuñica. Ah, la cuñica, bueno, pero eso ahora lo meto porque quería presentar el tema y sobre todo quería decir el teléfono y el correo que se me ha olvidado y no lo he dicho. Entonces, si quieres participar en el programa y entrar y tal, pues puedes llamarnos al 91 527 26 42. O mandarnos un correo, ¿a dónde, Julito? A radiovocesdelacalle@gmail.com. Efectivamente, y ahí responderemos todas tus propuestas y le daremos salida. Y como decía Pat, ahora viene una cuña muy bonita que tenemos por ahí sobre una sección que vamos a hacer, que... ¿cuál es, Pat? Noticias. Voces de la Calle. Noticias. Noticias. Y bueno, como la cuña dice, vamos con noticias, así que empecemos a disparar por ahí. ¿Qué ha pasado? ¿Disparas tú, Paz? Disparo, venga. Que me hace gracia esta noticia. Dice así: contenido del ABC. Espera, has dicho noticias, no tiempo muerto, ¿no? Sí. Vale. Últimamente son muy parecidos, pero bueno, claro. Vamos a ello. Dice así: 20 grupos de la izquierda radical agitan el 23F. La policía cataloga las marchas de mañana de riesgo muy alto. Dicen que habrá unos 2.000 agentes y según ellos participarán desde bucaneros a ocupas, pasando por antifascistas y anarquistas. Y meigas. Y bruisas. Bruisas y meigas. Y coruyas. Pues así es, los servicios de información de la Policía Nacional dicen que tienen identificados a 20 grupos de ultraizquierda, antisistema y anarquista actualmente activos en Madrid. Su tamaño, dicen, es variopinto, desde grupúsculos minúsculos, grupúsculos, vaya vocabulario se saca la ABC, tío, mínimos, a otros de mayor entidad. Su próximo reto, la protesta de este sábado, el 23F, bajo el lema María Ciudadana, unida contra los recortes y por una verdadera democracia. La policía ha activado ya una alerta de riesgo muy alto y se prevén altercados. Así es, según he podido saber yo de fuentes cercanas, bueno, cercanas no, en el curro, se ha comentado, que por lo visto han repartido cascos nuevos a la policía y demás sistemas de protección. Y ahora como ya tienen la excusa para estrenarlos y lucirlos, ¿no? Claro. Así es. Está hecho. Por eso se prevén altercados. Como estamos en crisis, pues no lo podemos permitir. Tienen que estrenar el nuevo material, ¿no? Claro. Joder. Que además ha dicho la OTAN, por si no lo sabéis, que en tiempos de crisis lo que tienen que hacer los gobiernos de los países es gastar en armamento. Vaya. ¿Cómo te quedas? Invertir en guerras, ¿no? Pues sí, nada. Así es. Pues dicen que los investigadores han constatado en los últimos meses un repunte, si no muy cuantitativo, sí muy cualitativo, de la acción violenta de estos grupos. Muy especialmente a partir de la huelga general del pasado 14 de noviembre, cuando un joven de 21 años, presuntamente conocido como Alfon, con un artefacto casero pero con abundante tornillería a modo de metralleta. O sea, de metralla, perdón. A diferencia de lo que venía sucediendo hasta entonces, se trataba de una bomba casera capaz de provocar heridas muy graves o incluso la muerte. Sí, algún capullo como vosotros, policías nacionales. Dicen que los bucaneros son los más violentos. Alfon es uno de los 70 miembros violentos de los hinchas del Rayo Vallecano de los bucaneros, que cuenta con una nómina total de socios, de 300 personas. Yo es que flipo la terminología que usa el puto ABC. ¿Cuántos dices que son? 300. ¡Au! ¡Au! Vamos ya, eso. Qué dominio del léxico, ¿eh? Vamos ya, esa peña del barrio a tope. Es que encima, en nómina, ¿cómo que? Se piensan que esto es como. Nómina total de activos, sí. Sí, ya en términos económicos, eso es lo que le mola, le pone tierno al de la ABC, ¿sabes? Debe ser. Me pone tierno. Pues según ellos, dicen que la policía los señala como los más activos en estos momentos y su seno se aloja en las brigadas antifascistas. Anda. Según los informantes de ABC, apuntan que entre 250 y 400 personas engrosan estas 20 siglas. Contrapoder, con presencia universitaria, RAS, autodefinidos como skinhead anarquistas. Del total, 18 se agrupan en la coordinadora antifascista, que lograron gran protagonismo y presencia en las calles tras la muerte de Carlos Palomino, de 16 años, en un convoy de metro a su paso por Legazpi. Lo acuchilló un militar ultraderechista, Josué Estebáñez, y de la hija, se llama. Joder, pero un apunte. Me parece increíble que el ABC diga que lo apuñaló un militar ultraderechista. Sí, la verdad, me parece muy... Porque sería ya negar lo evidente. Claro, ya sería como... Bueno, pues podrían haberse ahorrado lo de ultraderechista, ¿no? Sí, decírselo que era solo un militar. Sí. Sí, bueno. Va. Pues dicen sorprendente. Que... Sorprendente. Hombre, es que no mataba, perdón, no mataba en condición de militar, mataba en condición de... persona. Del odio, de persona de... pero de persona, pues, del otro... No sé, yo no opino sobre estos temas, me da igual, ¿sabes? Son temas que tienen que estar pues ahí, nada, porque yo qué sé. Pues entonces continúa, Pat, que al rubro le da igual. Continúo, menos mal que a los otros. No, lo que estábamos hablando ahora, perdona, no lo... Sigo. Dentro de la coordinadora antifascista y calentando la calle, además de RAS y los bucaneros, encontramos a la izquierda castellana, los comunistas de Estrella Roja, los ocupas de la Traba, los anticapitalistas de Yesca, Iniciativa Comunista y colectivos los alcorconitas, ¿no? De jóvenes comunistas. Vamos. Anticapitalistas de Yesca, Yesca, hay alcorconitas. Alcorconitas, sí, lo que estaba pensando, sí. Que buscan algunos. Culpable, vamos, quieren ya... Buscando, a ver quién paga el marrón del papa. Estos son bueno, los nuevos cabreados. Pues según ellos dicen que la mayoría tienen sus puntos de reunión en Vallecas y Lavapiés y precisan, dicen así, las fuentes de, o sea, de ABC. Lo mejorcito de Madrid. Dicen que no están ligados a organizaciones sindicales de clase democrática como Comisiones Obreras o UGT, todo lo contrario, suelen utilizar, como ocurrió durante la huelga general, esas convocatorias totalmente legítimas como coartadas para generar una espiral de violencia, como ocurrió al término de la gran manifestación del 14N por la zona de Atocha y el Paseo del Prado. Pero vamos a ver, yo estuve allí y los primeros fueron estos hijos de puta... policías nacionales que empezaron ahí a cargar, ¿sabes? Y que os metisteis en Atocha a pegar pelotazo, chavales. ¿Que quién están, ya, ¿qué están pero contando? El ABC no te va a decir que sí. Es que es el ABC, ¿sabes? Me pongo negra. Dice pues que quemaron contenedores, destrozaron cristaleras de bancos, atacaron a los antidisturbios, todo planificado en la sede de los bucaneros, que esa misma madrugada fue registrada y de donde se incautaron artilugios para la quema, para quemar las calles. Es el nuevo eje del mal. Vaya. El eje del mal está en Vallecas, es el local de los bucaneros y no es el gobierno. Pues hombre, a mí me da más pánico, me provoca más pánico y más rabia incluso el gobierno que estos chavales o como... Bueno, todo nuestro apoyo para bucaneros, o sea, claro, ¿eh? O sea, que el gobierno, que no sé qué estáis diciendo, es a iros ya, dejar a las personas que quieren hacer... Esto es una opinión mía que la doy personal porque quiero y me permito el lujo porque estoy aquí a gusto, es un viernes por la noche, entonces... gobierno, si me escucha alguien, dimitir ya, que hay muchas personas fuera que quieren hacer las cosas bien. Así que, y estos tipos no hacen nada malo, solo pues lo que tienen que hacer y ya está. Así que, si no dejáis otro remedio... Pues sí, por eso la convocatoria del sábado, que tiene autorización de la delegación del gobierno, se presume tensa, muy tensa. En ella trabajarán 33 grupos de antidisturbios, unos 1.650 agentes, a los que habrá que sumar efectivos de información, seguridad ciudadana, información, bueno, secretas, vamos, seguridad ciudadana, dentro del centro, distrito de centro y policía municipal. Unos 2.000 funcionarios que vigilarán que la marcha discurra del modo previsto. Bueno, si son 2.000 y salimos 1.000.000, pues no hay problema, ¿no? Nos los comemos. Así es. Convocatoria, dicen, de 600.000 personas. Dice que Twitter está echando humo, el Movimiento 15M de Valladolid, la CGT y ATAC son algunos de los colectivos que están arengando a participar en la manifestación. Sus verdaderos convocantes son Izquierda Anticapitalista, EQUO, la Plataforma contra la Inmunidad de los Crímenes del Franquismo y el Movimiento FUE de Unión de Empleados Públicos. Estos grupos y partidos esperan que 600.000 personas participen en la protesta. La policía sabe que serán muchos menos. Sí. Pero es que flipaos. Sí. Saben, dice, lo dan por hecho estos cabrones. Bueno, pero a nadie se le escapa que los más violentos y radicales intentarán reeditar la toma del Congreso de los Diputados, como ya ocurrió el pasado 25 de septiembre y días posteriores. ¿Cómo lo dicen, eh? Los más violentos y radicales. Es que... Los que están pidiendo lo que se merece el pueblo. A eso llamáis violentos y radicales. Y luego la policía lanzando pelotazos contra viejas y niños y los radicales somos nosotros, ¿sabes? Es que... Radicales, la Cifuentes. Que va de la nueva Dama de Hierro o algo, tío, esa sí, mujer. En fin, pues esta ha sido la noticia curiosa de ABC que nos hemos encontrado y hemos dicho, hay que nombrarlo. Así nos están. Bueno, ya que damos publicidad a ABC, que le jodan a ABC. Sí. Fuck. Pero seguimos. Seguimos con las noticias. Pues mira, una que va muy a tono con lo que decía Rubo, de que este gobierno tiene que dimitir. 12 familias desahuciadas ocupan un edificio nuevo vacío en la Trinidad. Una docena de familias desahuciadas recientemente de sus pisos han ocupado un edificio nuevo terminado en la calle Ventura Rodríguez, en el barrio de la Trinidad. En total se han instalado unas 40 personas en los apartamentos, de los que al menos una decena son menores de edad. Se trata de un inmueble de nueva construcción, de 4 plantas y de buenas calidades, que ha permanecido vacío al menos 2 años, según el testimonio de vecinos y ocupas. Últimamente había empezado a ser desvalijado para chatarra. Ante esta situación, las familias, muchas de las cuales habían sido desalojadas en los últimos días de pisos de la capital y Torremolinos, han optado por instalarse aquí. La policía, que ha acudido esta mañana a comprobar la situación, solicitará a Urbanismo que contacte con la constructora propietaria, que al parecer está en quiebra y no ha comparecido todavía. Y no lo hará, así que a por esa constructora, a buscar todos los pisos que haya y meteros ahí. A tope. ¿Y así seguimos que, con las noticias? Seguimos por allí con las noticias. Seguimos con las noticias. Montes Ñero habría tenido un papel indirecto en el robo de joyas en un centro comercial. Montes Ñero. Oh. Ñero. Miguel Montes. Espera, ¿sí? Miguel Montes Ñero, Cross. ¿Ese quién es? Pues Miguel Montes Ñero es actualmente el preso que ha estado más tiempo en la cárcel en el Estado español, superando los 40 años. Exactamente. Miguel Montes Ñero, el preso común más antiguo de España hasta su indulto el pasado año, habría tenido un papel indirecto en el robo de joyas por el valor de 4 millones de euros en un centro comercial de Marbella, según fuentes cercanas a la investigación. Junto a Montes Ñero, la policía detuvo a otras 10 personas, una de las cuales sería un vigilante de seguridad de una subcontrata que trabajaba para el centro comercial de Puerto Banús, donde se produjo el robo. El hombre habría abierto la puerta a los ladrones para que se hiciesen con el cuantioso botín, en gran parte recuperado. 7 de los 11 detenidos, entre ellos Montes Ñero, ya han pasado a disposición del juzgado de instrucción número 1 de Marbella y la delegada del gobierno en Andalucía. Carmen Crespo explicará este sábado los detalles de la operación en la que se detuvo a Montes Ñero, de 62 años, 9 meses después de que saliera de la prisión granadina de Albolote, tras ser indultado por el gobierno de una condena de 13 años por robo con violencia e intimidación y detención ilegal. Respecto al robo en el centro comercial, se produjo el 18 de noviembre de 2012, cuando 3 individuos se hicieron pasar por operarios de mantenimiento para acceder al centro comercial, cerrado al público, donde redujeron y ataron a 3 vigilantes de seguridad y a otros 3 operarios que trabajaban en el establecimiento, para sustraer las joyas y darse a la fuga en el coche de una de las víctimas, que se encontraba aparcando en una puerta de servicio. Así fue, o cuentan que fue el robo, pero vamos, este hombre, lo que hay que decir es eso, que después de estar 13 años... Alucina. 40. 40, no 13. 40. Esto, 40. Y hay quien anda suelto por ahí, tío. En fin. A Urdangarín también le detuvieron, ¿no? Cuando eso. Sí, claro. Fueron corriendo. Fueron a Estados Unidos y dijeron, oye, ¿qué haces aquí? ¿Te estás intentando escaquear? Sí, que la justicia es igual para todos. Sí, claro. Así es. Así es. Pues yo pienso que habría que poner un poco de musiquita, ¿no? Para que... Se distienda el ambiente. Guillotina. No me robes la frase, ¿eh? Que luego voy a tener que patentar... ¿Qué? Para nada. ¡Venga! ¡Alegría! Empanada. Bueno, pues vamos a poner, si no, un temilla. Por ahí. Creo que sí, vamos a escuchar algo por aquí de musiquita mientras vamos preparándonos para la entrevista con Jorge Avante, que va a estar bien cargada. Pues así que vamos a ver un tema por aquí que se llama A sonar tu voz, tío. La publicidad nos hace desear coches y ropas. Crecimos con la televisión. Nos hizo creer que algún día seríamos millonarios, dioses del cine o estrellas del rock. Pero no lo seremos y poco a poco lo entendemos. Lo que nos hace estar muy cambiados. Cuando roba disparo en mi mochila con mis letras flipé. Suerte que al día siguiente aparecieron los papeles. Con 13 la falta de curteles de oposiciones muy negativas. Ya empezaba a ir al contrario y sin cannabis ni saliva. Pues hierba la guardo en el corazón. Reflejo de un esfuerzo por amor y devoción. Nada es perfecto y todo forma evolución. Haciendo rap 24-7 en cualquier situación. Por hablar siempre los mismos putos. Hablan mucho, nunca fui un Superman ni pensé en quemar cartuchos de los avances tecnológicos. Siempre de los últimos. El talento calla críticas de águilas y chuchos. Cuando más a tu bola vas, más ovejas tienen. Cuando más buenas intenciones tengas, joder, te más quieren. Te exprimen tu mente, intentan debilitar y presumen. Creen tenerte atrapado, pero no vivas su fin. Tu lucha al sonar tu voz, pero también escucha. Lucha, saca tu fuerza, que crece no escucha. Contra luz y limito, los hijos de lucha. De paciencia, por lo único, solo tienes que pensar. Pero la lucha al sonar tu voz, pero también escucha. Lucha, saca tu fuerza, que crece no escucha. Contra luz y limito, los hijos de lucha. De paciencia, por lo único, solo tienes que pensar. Que flipen cuando me escuchen, no suben. Escuchen al niño al que gritaban, baja de la nube. Ahora sigo creciendo, mentes que aburres. Cruzo el país con los mismos rotos, aunque a veces te sacuden, dudé. Pero me juré no volver a hacerlo. Decidí ser libre por mí, siendo fiel a mi cuaderno. El paso frío y lloro conmigo, buscando el fuego eterno. Y un sistema hijo de puta empezó a entorpecernos. No tener billetes, joder, seas de donde seas. Si juegas con mi comida, claro que monto pelea. Ya por el borrea o por alcohólica de arrea sea. Desde hace tiempo conocen el aliento de esta bandera. Sigue vacía mi cartera, llené mi corazón. Desafortunado, prefiero amor a cordón. Ya me tomaron el pelo por inocente pichón. Ahora sus cazadores son presas en mi puto tablón. Tu lucha al sonar tu voz, pero también escucha. Lucha, saca tu fuerza, que crece no escucha. Contra luz y limito, no se puede luchar. De paciencia, tú no llegas, solo tienes que pensar. Brother, lucha al sonar tu voz, pero también escucha. Lucha, saca tu fuerza, que crece no escucha. Contra luz y limito, no se puede luchar. De paciencia, tú no llegas, solo tienes que pensar. Tu lucha al sonar tu voz, pero también escucha. Lucha, saca tu fuerza, que crece no escucha. Contra luz y limito, no se puede luchar. De paciencia, tú no llegas, solo tienes que pensar. Brother, lucha al sonar tu voz, pero también escucha. Lucha, saca tu fuerza, que crece no escucha. Contra luz y limito, no se puede luchar. De paciencia, tú no llegas, solo tienes que pensar. Lucha. Esta es una especial dedicación a todos aquellos que deciden rendirse antes de tiempo, deciden cambiar de opinión de repente, aconsejados o mal aconsejados por alguien. Yo sigo en lucha, hermano. No sé qué sigues haciendo tú. Lucha. Somos los hijos malditos de la historia. Bien, y como la cuña indica, vamos con la entrevista. Está sonando por ahí un temita de nuestro compadre, el enfermo, que ha sacado su maqueta esta semana. Cuéntanos un poquito sobre tu maqueta, enfermo. Pues nada, debutí, agradecer a toda la peña que me ha echado el cable y eso, poco más. Además que ese tema tiene una historia curiosa, porque ese estribillo era de un grupo cuando era chavalín. Y le mandé el tema antes de sacar la maqueta, le mandé el tema, ¿sabes? Y me dijo que no le molaba nada. Pues voy a sacarlo igual. Y bueno, vamos con Jorge Avante, que es la entrevista de esta semana. ¿Qué pasa, Jorge? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, aquí estamos. Supongo que muy sorprendido, ¿no? Nunca has estado en un programa de radio así como este. Nunca has estado en un programa de radio en un sótano de un sótano. Está en sótanos, pero en sótanos de sótanos es la primera vez. Bien, bien, de puta madre. Y más underground imposible. Bueno, Jorge Avante es un artista polifacético. Y nada, me gustaría un poquillo que te presentaras si te parece bien. Y sobre todo una pregunta peculiar antes de empezar con la entrevista. ¿Cómo te dio por venir a Voces de la Calle? ¿Cómo dio por Voces de la Calle? Concretamente el programa de Voces de la Calle no conocía, pero Radio ELA sigue un proyecto con el que me siento bastante identificado, de cómo deben construirse los medios de comunicación y demás, viendo que la necesidad de crear una alternativa. Radio ELA, sobre todo con los pilares que son sus siglas, emisora libre autogestionada, encaja perfectamente y es en los medios de comunicación donde yo quiero venir a presentar mi arte y mi cultura, porque es donde encaja más que nada. De puta madre, pues para nosotros es un placer tenerte aquí esta noche y nada, pues vamos a darle caña entonces a la entrevista. ¿Quién quiere ser el primero? Venga, voy a disparar yo, voy a ser yo el primero. Pues venga. Pues para la gente que no te conozca, pues ¿quién es Jorge Avante y a qué dedica su día a día? Jorge Avante, pues es un chaval normal dentro de lo que cabe, es lo que... Bueno, se considera un chaval normal, solo que en esta sociedad muchas veces te catalogan de otra cosa, pero no es más ni menos que nadie, simplemente dedica su tiempo a, pues, a formarse en lo que le gusta y a crear lo que quiere crear. Aunque a veces siente mejor y otras veces siente peor, según a los oídos o a los ojos que lo miren o lo escuchen. Tampoco. Joder. Claro y conciso. Pues, no, venga, le pregunto yo. ¿En qué clase de proyectos estás involucrado? Cuéntanos un poquito. ¿En qué clase de proyectos? Bueno, la verdad, lo artista polifacético, aparte de... Más que artista polifacético, sí, es verdad que polifacético. No solo artista y cultura, es verdad que últimamente estoy más metido en proyectos sobre todo de arte y cultura. Pero ya hay unos años que llevo trabajando en espacios sobre todo como El Dragón, donde hemos organizado numerosos eventos tanto dentro como fuera de la casa para el barrio. Y ahora sí que es verdad que estoy más metido en el mundo del arte y la cultura porque es donde más me lleno y donde más, desde donde más me gusta atacar la sociedad, donde más pienso que va más directo el mensaje. Entonces ahora estoy en proyectos metidos, pues, de mi asociación cultural, la Maginea, hasta principalmente el proyecto que vengo aquí a presentar, que es la presentación de mi primer libro de poesía y mi primer CD, que es el proyecto de Minorías Poéticas, que quizá ahora sea el proyecto más importante, lejos de que aparte esté metido en una compañía de teatro o con el Espacio del Dragón o con la Maginea. El proyecto ahora que más ocupa mi vida es mi proyecto personal, que es la primera vez que lleva como un proyecto personal, porque sí que he podido trabajar con otros grupos de música, tanto de manager como productor, pero ahora el proyecto más importante que tengo es el mío personal, que es la primera vez que lo hago y a ver qué tal. Pues sí, háblanos un poquito sobre Raíces Negras y Amaginea, eso que nos has comentado antes. Sí. O Raíces Negras, qué guapo, tío. Raíces Negras, bueno, es la producción más grande que he hecho desde Amaginea. Es un festival que organizamos en septiembre, que no sabemos si lo podré repetir este año porque me voy del país. Entonces... En El Dragón, ¿verdad? Sí, claro, precisamente por eso. Amaginea es una asociación cultural que se plasma muy bien en el... Plasma muy bien todos sus principios y los medios que utiliza en el Festival Raíces Negras. Es un festival que tiene unos pilares muy claros y unos medios muy claros, que son la creación, la formación y la convivencia. En un principio parece, bueno, eso es súper neutro tal, pero para poder llevar a cabo y ofrecer un escenario y una visibilidad a determinados grupos, las cosas hay que realizarlas de una manera concreta. Yo no podría haber realizado ese festival en una sala de conciertos convencional ni nada, porque no me hubieran... determinados grupos no hubieran podido tocar ahí por temas de censura y demás, y determinados artistas tampoco hubiera tenido las facilidades para traerlos desde los distintos puntos del Estado español que vinieron. Además, eso, Raíces Negras refleja muy bien lo que es Amaginea y lo que soy yo, porque no es solo un festival de música, como muchos que... A mí me encanta la música, casi es la parte del arte que más me gusta, pero no hay que olvidarse de otras disciplinas, como pudo ser teatro, como en el festival, como pudo ser clown, como puede ser magia, y como pudo ser batucadas también de música, que hubo un montón de disciplinas del arte que no hay que olvidar y que muchas veces en los centros sociales se dejan más de lado. Aparte de toda esa simbiosis creativa que se dio en el festival. Se limita, no, muchas claro. veces los centros sociales se limitan, nos limitamos a los conciertos y es verdad que hay más palos. Yo claro. eso, por ejemplo, personalmente lo vi y me sentí súper identificado cuando estuve en la antigua fábrica en Villalba, vi la galería de arte y me quedé loco. Claro. Joder. Los chicos de la galería de arte de la fábrica es un buen ejemplo de lo que es el arte visual, el arte pictórico, porque se lo curraron muchísimo también el rocódromo que tenían, hecho sí, con sí. los cantos de la Renfe, también estaba muy curioso. Sí, por eso, entonces, eso es el festival, tenía que ser ahí, no queda más remedio. En otras entrevistas de radio que estuve me dijeron, ¿habéis planteado otras alternativas? Por supuesto, te puedes plantear alquilar un terreno y demás, pero yo vengo de donde vengo y estoy orgulloso y es un regalo para el centro social y para todos los movimientos sociales de Madrid hacer un espacio como El Dragón. Que además es eso, es un ejemplo de cómo en los centros sociales no solo son espacios de muchas veces que nos catalogan de desfase, antisistema, bla bla bla y demás tonterías, sino que también dimos unas charlas eso, formativas, muy buenas, de proyectos que están de cooperación y desarrollo, que pudimos traer a mucha gente muy interesante y realmente fue una muestra muy interesante de todo lo que se puede mover en un centro social, más allá de música, desfase y de control. Claro, cuando las cosas se quieren hacer bien, cuando las cosas se hacen bien, bien parecen. Eso es algo que me dice mi viejo siempre, o sea que es algo que tienen los centros culturales, sociales, abiertos, que la peña tiene que ir a conocer y que tiene que fomentar y que sobre todo participar, ¿no? Sí, efectivamente. Que, claro. Bien, bueno, pues continuemos. Háblanos un poquillo y más en profundidad sobre tus inicios como escritor. Bueno, mis inicios como escritor son difíciles. La verdad es que a mí siempre me encanta escribir. Yo creo que, bueno, de primeras todo el mundo yo que sé, cuando escribes, pues no te planteas voy a ser poeta y ya está, sino empiezas a escribir, todo el mundo empieza a escribir un diario cuando es niño, o siempre te hace ilusión a mí escribir una novela o intentar hacer un libro de relatos cortos y demás. Pero es verdad que soy igual de pequeño, ¿ves? Por eso también me gusta venir a este programa, con la música que me has identificado y la que me has transmitido un mensaje, que es para mí al fondo lo que es escribir, es el hip hop. Y es, yo también empecé a escribir hip hop cuando mi época de grafitero, bla, bla, bla. Entonces decidí que tenía que ser poesía, porque es lo que salía directamente. No es que diga, esto tiene que rimar por narices y me rayo la cabeza a ver cómo rima, qué rima con la palabra guapo ni rebelde. No, simplemente sale sin más, no sé explicarlo, sí, pero sí. A la hora de transmitir un mensaje directo, sí. Sale el verso. Sí. Entonces es sencillo y en ese momento es cuando dices, vale, pues es poesía. Y poco a poco te vas dando cuenta que ya vas teniendo un libro y dices, hostia, pues vamos a hacer algo serio y vamos a sacarlo adelante. Pero eso simplemente es la materialización quizá de un trabajo muy pasado, que ves que lo tienes dentro y poco a poco la vida, según va transcurriendo, te lo pone en bandeja, no hay nada más. ¿Y sobre qué temática sueles escribir? ¿Cuál es el fruto de tu inspiración, tus influencias? Cuéntanos un poco. Bueno, es un poco difícil. La temática sobre la que escribes es lo mismo. Para mí escribir me encanta porque es una labor creativa, no es una labor a la que estamos acostumbrados en esta sociedad, como puede ser ir al trabajo y demás, que son mecánicas. Entonces, al ser una labor creativa no hay una serie de temas fijos, porque yo un día me puedo llegar a casa cabreado con la policía y escribes acerca de la policía, de la autoridad y demás, o puedes estar pasándolo muy mal de amores o lo que sea, o por la misma frustración que te provoca que haya gente como la policía o no sé qué, o partidos políticos que no entiendes. Entonces simplemente siempre se escribe acerca de sentimientos. Yo prefiero escribir acerca de sentimientos, acerca de más de rutinas que pasan el día a día, sino es el sentimiento que te crea todo eso. Entonces, dentro de esa temática siempre sentimental, siempre directa, pues se habla de todo, se habla desde el amor, la vida, la muerte, la sociedad, cosas que te influyen mucho en tu día a día, que es con lo que te vas moviendo. Entonces, dentro de eso es un abanico bastante amplio, pero que a la vez es muy forma el mismo abanico, ¿sabes? Son todos los mismos palos de un abanico, las mismas hojas de un árbol. Pues yeah. Ya sabéis que nos hemos quedado aquí todos escuchando ahí. Yo me he quedado empanadísimo. Sí. Pues no sé, en cuanto a tu escritura, por ejemplo, ¿sigues estructuras clásicas a la hora de escribir poesía o eres más libre? Sinceramente es una cosa en la... No voy a criticarlo ni a dejarlo de criticar, pero que nunca me he fijado. Es decir, nunca me he fijado en decir, este verso tiene que tener 14 sílabas, tiene que ser un verso alejandrino. O sea, de hecho, uno de mis poemas que después escucharemos se llama Qué fácil es llamarse poeta, criticando un poco eso, el arte como labor mecánica. El arte no puede ser mecánico, tú no puedes estar estructurándote, hacer una estructura. Es lógico que cuando tú compones una canción, cuando dibujas un cuadro, tienes que hacer una serie de cosas. Pero de ahí a que tenga que estar clavado en cuanto a la estructura, eso es una tontería. O lo más importante en el arte es el sentimiento. Es lo que va a crear la influencia y transmitir el mensaje como tú quieres. Entonces, en ese sentido, el arte tiene que ser súper libre, no se puede encerrar en ningún sistema de estructura, ni en una estrofa determinada, ni en una rima determinada. O sea, esta rima consonante con asonante, esta coma aquí. Tiene que ser. El arte es lo único que nos queda libre, no podemos encerrarlo en una estructura cerrada. Y perdón, y si algo ha cambiado en la forma de escribir, pienso yo respecto a antes. Antes se cuidaba mucho el estilismo y tal, ahora no, ahora se cuida más lo que se dice. Si se valora realmente, se cuida más el contenido. Antes se escribía sobre un árbol, sobre no sé qué, pero ahora escribes realmente sobre lo que te choca y lo que te toca, ¿no? Entonces es eso. Yo estoy contigo, tío. Es así. Tope power. ¿Y con qué generación o movimiento literario te sientes más identificado, si es que te identificas con alguno? Sí, hombre, lógicamente a mí no me gusta mucho, quizás sea una tontería mía, pero no me gusta mucho englobar a los escritores en movimientos, porque cada escritor es bastante importante como para considerarlo individualmente. Entonces siempre me gusta más hablar quizá de autores que de movimientos literarios, ¿no? Lógicamente podría decir la generación del 27, pero es un concepto tan amplio, hay tantos autores ahí dentro, hay algunos que me encantarían y otros que no me gustan nada, entonces no me gusta hablar de movimientos literarios. Claro que puedo citar incluso poemas, incluso versos de autores que me gustan mucho. Si tuviera que decir autores hispanohablantes, pues sería quizá pues Mario Benedetti, por supuesto, me ha influenciado muchísimo y me encanta. Si fueran extranjeros diría Lord Byron, por supuesto, o de aquí de España también, en el Estado español también hemos tenido poetas muy grandes, aunque nos hayan exiliado, nos hayan matado, como Federico García Lorca, pero también está claro que Lorca me ha influenciado muchísimo y he crecido leyendo todos sus poemas y lógicamente somos fruto de nuestra influencia, entonces mi poesía es mucho gracias a los escritores pasados. Entonces la influencia es una cosa que está ahí y Lorca le debo muchísimos versos quizá. Quizás se los debo más a mil situaciones que haya vivido en mi día a día, pero la influencia de escritores pasados y formándote leyendo de otros autores es como salen las cosas también. Pues continuamos. Continuamos. Dispara. Pues no sé, ¿podrías hablarnos un poco sobre minorías poéticas? ¿Cómo fue el proceso? ¿Cómo... Sí, minorías poéticas, como he dicho antes, es mi primer proyecto personal y ha sido un poco difícil en el sentido de que... No, este no es el libro. En el sentido de que, eso, como yo he comentado anteriormente, pues está más o menos acostumbrado a hallar algún grupo, a llegar a grabar CDs con grupos, a publicar algún libro, lo que sea, ayudar a organizar conciertos. Pero en este proyecto, al ser el primer proyecto personal y ser tú el que tienes que decir todo, es decir, es tu libro, son tus letras, tú vas a decidir la portada, el libro, el tamaño, cuánto después si lo quieres vender, a cuánto lo vas a vender. Entonces es un poco más complicado porque se te mezcla la parte externa con la interna, en una sola persona. Y en ese sentido yo quería que fuera muy personal, que fuera mío, porque es lo primero, para que la gente capte mi esencia y fuera esto es mío. Pero es verdad que ha costado mucho y... Hay muchas dudas que hasta que no estás en el momento no te las planteas respecto a derechos, licencias. Por ejemplo, el libro, por supuesto, está con Creative Commons, pero son cosas que hasta que no haces un proyecto de este nivel y personal, no considero. Es decir, tienes que estar en la piel para poder decir cuál es tu opinión. Sí. Porque realmente hay mucho desconocimiento acerca de la propiedad intelectual y la propiedad artística. Muchas veces se critican cosas sin saber muy bien cómo son y se está a favor de otras sin saber tampoco cómo son. Entonces, en ese sentido, minorías poéticas, aparte de que para mí es un proyecto muy importante y al que tiene mucha importancia porque es mi persona en apenas 70 hojas, es muy importante porque me ha ayudado a aprender mucho cómo de verdad funciona el mundo del arte y de la cultura desde todas partes, porque yo también intenté hacer un ejercicio de apertura mental, de decir, de primera no voy a decir ni que no a las GAE, ni que no a todo, ni que sí a Creative Commons, ni que tal. Entonces, poco a poco, observando todos los puntos, bueno, al final, lógicamente se ha reafirmado mi persona y el libro está con licencia libre y a las GAE le anda por culo en cuanto a la publicación del CD, pero es un proceso que todo el mundo tiene que hacer. Cuando vas a hacer un proyecto, no puedes decir que no... De nada primera si tienes que valorarlo y lo que más se ajusta a tus principios. ¿Y por qué Creative Commons? Creative Commons, la decisión fundamental porque Creative Commons... Yo quiero decir que mi obra está eso, con licencia Creative Commons, pero tiene depósito legal. Que esto significa que la obra es mía. Es decir, está registrada con mi nombre y mis apellidos. Pero Creative Commons es una cosa que para mí es fundamental. Yo siempre lo he creído así y ahora lo puedo reafirmar y lo puedo corroborar. Porque Creative Commons es una licencia que te permite compartir el libro con quien tú quieras, sea el autor o no, sea cualquier persona que está en esta mesa, cualquier persona que oiga los temas. Y eso es fundamental para el arte. Para el arte y la cultura es fundamental que sea Creative Commons porque hay una especiecita o algo así que dice la creación se defiende compartiéndola. Y eso es así, yo quiero que mi mensaje llegue a todo el mundo. Entonces, de ese sentido tiene que ser libre y todo el mundo tiene que tener la capacidad de difundirlo como quiera. Por supuesto que a mí me encanta, además yo soy defensor de la autoría porque a mí me gusta saber quién ha escrito un tema, ya sea una poesía o una canción, me gusta saber de quién son. Pero la cultura tiene que moverse y tiene que influenciar a todo el mundo, igual que a ti te ha influenciado fulanito, tú luego en Chile va a llegar tu mensaje y tiene que poder moverse. No puede, es lo mismo que decíamos de la estructura en cuanto a la escritura, tampoco lo puedes cerrar, no puedes cerrarlo y que venga una institución bastante lejana del arte, como son las GAE, como son otras, hay muchísimas asociaciones de derechos de propiedad intelectual. Sí. Sabes que no es solo las GAE, que también muchas veces es GAE, y hay muchísimas más que también están ahí llenándose el bolsillo, y que son instituciones, el problema fundamental es que están muy alejadas del arte y de la cultura y que no la entienden, no entienden ni las necesidades del arte y la cultura, entonces no pueden defender bien sus derechos. Entonces Creative Commons, al ser una licencia libre, te facilita mucho eso, ¿sabes? Te facilita mucho la difusión de tu mensaje de una manera libre y encima te protege, yo qué sé, es decir, todo lo que te es muy adaptable a la personalidad de cada autor. Y bueno, vamos. De puta madre, me parece increíble y creo que eso va muy acorde con lo que vamos a escuchar ahora mismo, a ver qué os parece. Qué fácil es llamarse poeta, fabricante de onomatopeyas, hipérboles y prosopeyas. Conocedor y gran creador de metáforas, símiles y anáforas. Qué fácil es llamarse poeta de palabras vacías y rotas. Qué fácil es sin sentirse desangrado al derramar tinta sobre un papel en blanco. Sin sentirse estrangulado por el sentimiento en verso reflejado en la poesía. Sin sentirse mortal en vida por la eternidad atrapado y con el momento liberado. Sin sentirse asesinado por las muertes de cada día, muertes de hambre e injusticias. Sin sentirse separado de la tierra por el asfalto, acojonado por el rumbo de este loco mundo, lleno de cuerdos y sonámbulos. En definitiva, sin sentir, es fácil llamarse poeta al poesía escribir. Bien, estamos de vuelta en Voces de la Calle. Estaba sonando por ahí Jorge Abante. Y bueno, cuéntanos un poquito sobre este tema que estaba sonando aquí en el programa. Este tema es el que os comentaba antes, que se llama Qué fácil es llamarse poeta. Por muchas veces, lo que he comentado un poquito antes, que hay gente que la creación se la toma como un poco eso, intentar hacer la mecánica o que cualquiera puede escribir. Y eso, pues haciendo onomatopeyas y, como digo, hay metáforas, símiles, anáforas, pues se cree, ala, ya tengo un poema, ¿sabes? Y no, un poema, una canción, no se trata de una estructura, se trata de un sentimiento. Y muchas veces la gente intenta crear, ya sea poesía, yo en mi caso es la poesía, ¿no? Pero sea lo que sea, sin eso, lo que digo, sin sentir nada. Entonces, sin sentir no puedes mover ningún tipo de creación. Entonces, se intentan mantener alejados. Incluso de lo que sienten día a día, o de qué tal chica, o de qué tal me ha insultado. Y no puedes. Realmente en el arte lo que tienes que dejar es que te influencie todo. Desde el humo, si estás fumando, todo, para poder plasmar tu esencia. Entonces es lo que digo, mucha gente intenta crear sin ver que hay gente muriéndose, sin ver las matanzas de cualquier lado, y eso no se puede. Si tú quieres transmitir un mensaje, quieres transmitir tu sentimiento, que es de lo que es el arte, de transmitir, de comunicar, tienes que dejarte influenciar por todo y de sentir al máximo. Y háblanos un poquito más del CD. ¿Qué has hecho? Claro, porque ¿cómo nació la historia y tal? Sí, un poco el proyecto de Minorías Poéticas. Yo, como habéis comentado un poquito antes, yo no solo me puedo encerrar en la poesía, ¿no? En el mero hecho de publicar un libro, sino que al ser el primer proyecto he considerado importante la grabación también de un CD, que está compuesto por 10 temas, de los cuales habéis escuchado uno. Y es un proceso también que ha sido muy costoso. Realmente me ha sido relativamente más fácil porque yo ya estaba en el mundo de la música desde hace tiempo. Pero bueno, el tema del estudio de grabación, al ser varios instrumentos y demás, hemos tenido que ir al final a un estudio pseudo profesional de Good Music, que está bastante bien. De hecho, el pianista es Víctor Elías, que es muy muy buen pianista. También el trompetista, es decir, me he juntado con buenos músicos, trompetista que es Dave, que están casi todas las bandas de ska y de reggae de Madrid han tocado con él. Así que la gente sabrá valorarlo, igual batería y todo. Y bueno, me da mucha pena porque el CD tiene mucha riqueza musical y quería que estuvieran hoy aquí haciéndose un acústico, pero son músicos y están tocando todos los viernes y hoy todos los sábados. Entonces otros han ido a vivir a Cádiz, entonces no han podido venir, pero bueno. Eso saben mucho. Sí, saben mucho, sí. Irse a vivir a Cádiz es una gran solución. Sí. No va a subir. Bueno, creo, ¿qué pasa? Que está muy callado, tío. Pregúntale algo. Pregúntale algo, claro, estás ahí. Que bueno, como ya es costumbre, venimos preguntando a la mayoría de los entrevistados cómo suelen ver la situación actual en la sociedad. Ya hemos estado hablando antes un poquito así, en un plano cercano y en un plano lejano, y qué posibles soluciones verías desde tu punto de vista. Claro, es muy difícil el tema de la sociedad. Me imagino que estamos hablando de Estado español. Sí. Y es complicado, además yo soy, bueno, estoy estudiando políticas, termino políticas y es muy chungo porque lo ves en todos lados. Es decir, muchas veces se critica el sistema político porque los políticos tal, los políticos cual, pero es que la realidad es que la ciudadanía, es decir, estoy muy desencantado. Ahora parece que la gente se empieza a mover, que demás, pero tampoco, yo soy muy crítico la verdad con los movimientos sociales porque muchas veces nos erguimos en nombre de una mayoría que no somos. Sí. Es decir, no tiene sentido la democracia del 99%. No somos el 99%. Y a mí no me supone ningún problema. Es decir, realmente los movimientos de masas no suelen funcionar. Yo prefiero gente concienciada, individuos concienciados que se juntan para trabajar en grupo. Es decir, ese es el camino. Es decir, el camino de la revolución interior a la revolución social. No, no tiene sentido tener una masa de gente, como tristemente veré mañana en la manifestación. Mucha gente mañana va mañana a la manifestación, pero no está realmente preparada para un cambio que está exigiendo a los políticos. Y eso es una pena. Es decir, realmente mucha gente quiere que todo cambie y cuando ya todo haya cambiado, yo me subo al carro. Y eso no puede ser. El cambio empieza en uno mismo, ¿sabes? Tiene que ser la revolución interior y la social. Hasta que tú no cambies, no van a cambiar las cosas. Entonces, eso es lo malo, que yo veo que la gente tiene que empezar a cambiar y me jode decirlo, pero realmente la crisis le está poniendo la verdad del capitalismo a la gente en la cara y se están dando cuenta de qué clase de sistema es el capitalismo y van a empezar a cambiar. Y es... está mal, pero la gente cuando está puteada es cuando se empieza a dar cuenta de cómo son las cosas. Entonces, vale que mucha gente vayamos diciéndolo de hace tiempo, no, esto no funciona, pero bueno, ahora la gente está cambiando y realmente lleva muchos años desahuciando casas y ahora la PA está haciendo un trabajo excelente, antes lo hacía V de vivienda, ¿sabes? Se lleva trabajando desde mucho tiempo y, joder, parece que cada vez más gente va trabajando o por lo menos se le presta más atención. Entonces, bueno, siempre hay que ser optimista, porque siempre hay que, para luchar, para una constancia, siempre hay que ser optimista. Y yo prefiero pensar que, bueno, que hace 5 años no se ocupaba la Plaza de Sol durante un mes, y eso ya es un paso. Hace 5 años la mayoría de la gente no sabía lo que es una asamblea. Ahora vale que todavía a lo mejor la gente no se sabe asamblear bien, pero por lo menos intenta ir a contar a lo mejor sus tonterías, pero bueno, por lo menos se sienta en una asamblea y valora un sistema como es el sistema asambleario en España, que... antes no se practicaba tanto, sí, verdad que otras civilizaciones llevan haciendo asambleas toda la vida y les va genial, pero bueno, en España se está cogiendo unas influencias muy buenas y que bueno, ahora parece que van saliendo, entonces siempre hay que tener esperanza y más ahora en contextos de crisis, que siempre las crisis son oportunidades, pues aprovechemos estas, ¿sabes? Pues bueno, para ir terminando, coméntanos tus próximos proyectos, conciertos, si vas a dar, cuéntanos. Sí, bueno, mis próximos proyectos, aparte de las actividades que vamos moviendo un poco con Amaginia, ¿no? De cursos de formación regulares y demás, y algún concierto que tenemos ahí, alguna muestra de teatro, en la que actúo también, lógicamente. Y demás, ahora realmente lo que más me quiero centrar es eso, mi proyecto personal, que es eso, el Minorías Poéticas. Entonces vamos a hacer varios recitales por España, es la idea. Aquí con los compañeros de Marabunta de Lavapiés, lo más probable es que presentemos el libro el 8 de marzo. Luego ya las semanas próximas iremos a Acceso a la Guernica de Barcelona, presentamos también el libro y el CD. Todo el fin de semana, aparte de hacer una exposición con mis stencil y demás, y hacer ahí un taller para que la peña aprenda y todo a pintar. Luego también está por ahí Galicia, también iremos a presentar el proyecto casi seguro, Segovia, Guadalajara. Entonces ahora, como digo yo, toca ser un poco egoísta y transmitir el mensaje de mi libro y dejar un poco de mover a otra gente para centrarse en uno mismo, así que... eso más o menos. Uh-huh. Y bueno, pues para finalizar... Vamos con el juego. Pues bueno, te vamos a hacer una lluvia de ideas, te vamos a soltar palabras y tienes que contestarnos con lo primero que se te pase por la cabeza. Así que empezamos. ¡Sorpresa! Punk. Autonomía. Activismo. Constancia. Bohemio. Chorrada. Sinalefa. Onomatopeya. Medios de comunicación. Uf, masivos o contrainformación. Resistencia. Siempre. Poesía. Vida. Asgae. Hostia, cabrones. Sociedad. Corrupta. Capitalismo. Fallido. Represión. Joder. Centro social. Oportunidad. Final. Ya está. Feliz. Ahí acabo. Final feliz. Ahí acabo. No, yo tengo más. ¿Ah, sí? Sí. Tenue. Sí, improvisación. Rap. Rap. Poesía, música. Hip hop. Movimiento. Jazz. Hostia, vida. Otra vez. Soul. Joder, qué difícil. Voz. Mentira. Hostia, el peor castigo del mundo. España. Hostia, la puta. Yo qué sé. Un símbolo vacío. Universidad. Debería ser. Es que es un más complicado. ¿Ves? Yo soy universitario y estoy muy desilusionado. La universidad se tiene que mover, hay que crearla. No, ni reforma ni hostias. Popular, tiene que ser más popular. trabajo. Sí. Tiene que ser más popular. Y por cierto, me gustaría comentaros, porque creo que, bueno, unos cuantos sé que lo sabéis. ¿Habéis visto lo del... La Autónoma a tope? El centro social de la Autónoma, el nuevo que han abierto ahí, que han ocupado. Sí, si alguno de vosotros está informado, me gustaría que me ponga al día, al corriente, porque me he quedado loco. Cuando he visto que han ocupado una biblioteca de la Autónoma. Ok, llame al... Claro, sí, efectivamente, bien, claro. Rubo, bien visto. Muy sí, bien, muy bien. Como en la mesa veo que no hay nadie que me sepa responder a esto, bueno, no, si hay alguien que esté escuchando al otro lado del aparato, en cualquier lugar de este planeta, puede llamar al 91-527-2642 y así documentarme. Si ve que no puede porque está en el extranjero y le cuestan muchos jurdeles, puede mandarnos un correo a radiovocesdelacalle@gmail.com y así pues yo seré feliz. O avisa a tu vecino. Pues te puedo hacer feliz en este momento. Hazme feliz. Hola. Venga, pues se llama Cairo Suam y dice así: el lunes 18 de febrero abrió sus puertas a toda la comunidad universitaria Kairos, un espacio ocupado, social, libre y autónomo, desde donde potenciar las luchas en defensa de la universidad pública ya existentes y dar cabida a nuevos proyectos de carácter didáctico, didactivo, social o político. Desde su apertura no han cesado las hostilidades por parte de los equipos de gobierno de la universidad. Tras un primer acercamiento, habiendo por nuestra parte decidido continuar el diálogo en la próxima semana, como ellos pidieron, su primera reacción fue cortarnos la luz. Acto seguido, se produjeron distintas intimidaciones por parte del equipo de seguridad, desde donde energúmenos entrando a insultarnos hasta visitas cada dos horas entrando en el espacio a contarnos, tratando incluso de forzar la puerta a patadas a las 7 de la mañana. En su escasa semana de vida, Kairos se ha convertido en un punto de confluencia de luchas e iniciativas. Algunos ejemplos son las diferentes asambleas de facultades y campus que han tomado este punto como un lugar de encuentro y se han reunido en el mismo. Los diferentes colectivos universitarios que por fin han conseguido un espacio en el que poder desarrollar su actividad, después de meses de solicitudes estériles a los organismos universitarios, como no. Los profesores que han desarrollado su docencia en el espacio como muestra de apoyo al mismo, en concreto clases de francés pertenecientes al grado de lenguas modernas y un grupo de consumo que tiene a Kairos como su punto de distribución, la envidia cochina se llama. Sin embargo, la actividad no va a cesar. A día de hoy están ya proyectadas unas jornadas de presentación que se desarrollarán durante esta semana. Se pueden consultar los horarios, temáticas en el mismo espacio o en nuestro foro y durante la próxima semana ahondaremos en charlas temáticas sobre algunos de los mínimos del espacio. Feminismo, veganismo, anticapitalismo, contracultura... Por todo esto y por lo que vendrá, convocamos una concentración de apoyo a este espacio naciente que ya es parte del tejido social de nuestra universidad y cada día más personas sienten como propio. Defendamos los espacios liberados, construyamos juntas ese nuevo mundo que llevamos en nuestros corazones y que están haciendo aquí en este mismo momento. Kairos vino para quedarse. Jueves 28 de febrero a las 12:30 frente a Kairos entre Filosofía y Letras y Magisterio. Así fue. De puta madre, la magia de la radio, bueno... Si pensáis que estaba preparado, es mentira. La magia de la improvisación. Y así nos documentamos en este Sorpresa. Programa y documentamos a la audiencia. Bueno, hemos tenido una entrevista con Jorge Abante y bueno, para despedirte nos gustaría que hagas tu alegato, que lances tu barquito al mar. Que lances mi barquito al mar. Efectivamente, algo que quieras compartir con la audiencia. No, bueno, mi despedida es mejor daros las gracias a vosotros por invitarme al programa y por permitir de verdad no solo lanzar este barquito, sino lanzar el tiempo que llevé aquí sentado lanzando mi mensaje. Así que gracias a todo el programa y a seguir, porque de verdad pienso que hacen falta medios de contrainformación en este tiempo, que digan las cosas como las piensan y no pasen por ningún tipo de censura ni respondan a ningún tipo de criterio más que al de los mismos integrantes del programa. Así que a tope de power y a seguir. Bueno, pues para nosotros es un placer haberte tenido hoy aquí y nada, que sepas que esta es tu casa, que puedes venir cuando quieras, que nos mandes al correo todo lo que vayas haciendo, que le iremos dando difusión, igual que a toda la gente que ha pasado por aquí y nos sigue mandando sus cosas y hace que este programa siga siendo interactivo, que al fin y al cabo es de lo que trata. Y bueno, pues yo creo que no hay mejor manera de despedir esta buena y curiosa e enriquecedora entrevista con un buen tema que se llama ¿Qué vas a hacer, joven? De puta madre ese tema, ¿Qué vas a hacer, joven, si no es amar la vida y odiar el mundo? Vivir el sueño, soñar despierto, viviendo el ahora frente a los minutos y las horas. Reinventar cada día, desconfiar de la rutina, improvisar la rebeldía, acariciar el cielo, volar sin freno y de repente caer, estamparte en el infierno, rendirte al sentimiento para vencer al cálculo y derrotar el razonamiento, consumir la vida en un segundo, quemar el mundo. Mundo por el consumo consumido, que consume el presente, liquida el momento, imponiendo el tiempo. Consume a los humanos, haciéndolos gente. Consume el bienestar, levantado sobre la miseria y la tristeza de los demás. Consume la naturaleza, haciendo carreteras. Consume miedo, miedo al miedo. Pero tú quemarás tus miedos en una barricada, reduciendo el mundo a la nada, para volver a construirlo, bailando sobre cenizas, improvisando a tu manera, a tu manera, a tu manera. Oh, rebelde, caminas por el mundo de la mano de la muerte, buscando la vida, abrazado de la injusticia, haciendo justicia en tu mente. Oh, rebelde, gritas contra la indiferencia, sufres por la apatía de los sumisos en la rutina, ciegos ante la vida. Oh, rebelde, abres tus ojos buscando la verdad, después de escuchar las mentiras que te intentaron enseñar, te abres al mundo, a la realidad. Oh, rebelde, nunca te detendrás, seguirás tu camino, tu idea inmortal, luchar es tu sino. Oh, rebelde, contra el sistema combatiendo, eres una herida que supura rabia, la cicatriz que aguanta sin aliento, ejemplo de lucha diaria. Oh, rebelde, entregado a la revolución, toma conciencia, escucha tu corazón, golpea con paciencia. Oh, rebelde, preso de tu libertad, actúa, siente, lucha, pero nunca te olvides de volar. Ya no soy nadie, grito en el silencio, sombra en la oscuridad, lleno de palabras sordas, camino con ojos ciegos. Ya no soy nadie, lágrima en la retina, corazón sin sentimiento, llanto sin consuelo, muerte en vida. Ya no soy nada, sin voces de papel, mis versos, mis rimas de ayer, sin sentimientos. Ya no soy nada, grano en el desierto, me pierdo, gota en el océano, no me encuentro. Ya no soy nada en la vida, ni nadie hasta la muerte. Ya no tiene sentido que busques y digas que me quieres. Pues así es, tiempo muerto. Así es. Y estamos de vuelta entonces. Y estamos de vuelta. Acabamos de terminar la entrevista con Jorge Abante, que se va en este instante. Un abrazo y gracias por venir, jefe. A vosotros. Chao. Chao. Y bueno, seguimos con el programa. Como habéis escuchado en la cuña, vamos con Tiempo Muerto, la sección favorita de Cross. Sí. Se le oye de fondo ahí, sí. Así que vamos entonces. Así es. Pues venga, ¿qué? Empiezo yo. ¿O qué? ¿Quieres oír un audio o no? Sí, sí, ponme. Sí, yo creo que sí. Es que... Un audio lamentable. Un audio lamentable, por favor, pónmelo. ¿O lo quieres para... primero lo cuentas o primero lo oyes? ¿Qué quieres? Te dejo elegir. No, no. Deja que lo... Deja que se ponga en ridículo, sí, el vale. Suelo. Y lo que quisiera es centrar el asunto, porque... vamos a permitir dos cosas en lo que estamos tratando hoy. Vamos a permitir que en el futuro hablemos de si se le debe otorgar una ayuda o no al mundo de los toros, pero yo creo que también que lo que deberemos hacer aquí es hablar si realmente se debe permitir o no el mundo taurino. Y nosotros decimos que sí, estamos a favor, vamos a votar a favor. Debatamos del asunto, pero debatamos del fondo del asunto. No hagamos política nacionalista, no usemos a los toros para enfrentarnos, no hagamos demagogia, señor Vox, ni sentimentalismos. Aquí hay que hablar de una cosa bien concreta. ¿Tienen los animales derechos o no los tienen? Y yo, no sé usted, afortunadamente tengo un referente ético. Me siento muy contento de tenerlo. Voy a citar a Sabater, que me parece una persona bastante importante. Porque el problema, el eje del problema es ese. ¿Tienen o no? De eso es de lo que hemos de hablar. ¿Tienen o no los animales derechos? El problema sería eso, si los tienen, y considerar además la defensa de sus necesidades y su bienestar como parte de nuestras obligaciones morales. Bien, en principio, estrictamente hablando, los animales no tendrían derechos, a la par que tampoco tienen obligaciones. Y ya que al carecer de libre albedrío y capacidad de decisión, no podríamos considerarlos sujetos éticos capaces de discernir entre el bien y el mal. Por lo tanto, señorías, el tema de la libertad nos separa de los animales. Sin embargo, la capacidad de sufrimiento y la percepción de dolor establece una continuidad entre animales racionales y animales irracionales. Esa continuidad no transforma a las bestias en nuestros iguales éticos, pero sí nos obligaría a considerar sus padecimientos y a velar por su bienestar. Señorías, todo contrato implica igualdad entre las partes. Con los animales no puede haber contrato. Este es el fondo del asunto. Solo puede haber trato. Y desde luego todos deseamos que ese trato cada vez sea mejor. El maltrato a los animales no es un atentado ético. No viola ninguna obligación moral para con ellos, pero sí que es cierto una cosa, degrada, señorías, nuestra humanidad. Nuestra brutalidad con los animales, ojo, y en esto creo que se está haciendo mucha hipocresía hoy, con todos los animales, no solamente con los toros, también con los que utilizamos y a los que sacrificamos en los mataderos, también incluso con los animales domésticos. Nuestra brutalidad con todos los animales nos hace menos humanos, nos predispone a ejercerla con nuestra especie. Pero lo cierto es que ni los toros ni el resto de los animales tienen siquiera dos de los que son nuestros derechos fundamentales. Uno es el derecho a la libertad y otro es ese tan importante del que también estamos hablando hoy aquí, no nos olvidemos, que es el derecho a la vida. No los toros, pero repito, tampoco las vacas, las gallinas, los corderos, no seamos hipócritas. Pero bueno, ese hombre al matadero hay que llevarle. O sea, básicamente que los animales no tienen derecho a la vida. A nada. Guillotina. Porque no tienen libertad, dice. Guillotina, pero, guillotina. Si es el ser humano el que lo mete en granjas, tío, y le comete ahí barbaridades. Tengo que decir que he visto animales más racionales que algunas personas. Pues sí, desde luego. Fijo. Sin duda. Y este tiene gran dicción y gran uso de la retórica, pero... pero nada aquí. Pero poco de que le distierna de un animal. Lo que es acojonante es que esto se dice abiertamente en todos los medios en un país en el que se supone que hay una democracia. Vaya. Porque así esto es democracia, para ellos, claro. Para que veas. Es democaca. Ello, o sea, una democracia en este país es que un tipo te pueda decir quién sí o quién no tiene derecho a la vida. Básicamente. Ese tío lo que se tiene que poner es a trabajar ya. O sea, ese tío se tiene que bajar del atril y te tienes que poner a trabajar. De hecho, Tony. No. Tony a trabajar. No, o sea, Rubo, no. Esto es mazo serio. O sea, lo que ¿en te serio? Digo. O sea, a mí trabajar, es mazo, o sea, serio. Para subirse y decir. No, escúchame, muy serio. Para subir y decir. Mira, hay una frase que dice de Tronco que dice: es cierto que. Que esta brutalidad hacia los animales nos predispone a hacerlo incluso hacia nuestra propia especie. O sea, que llega un momento en el que está... Sí. Está defendiendo, pero está como dejando claro que... O sea, que la brutalidad es algo que se usa habitualmente. Claro, es lo que quiere dejar claro. Efectivamente. Que es el más fuerte es el que gana y el que, claro. Y el que hace y el que. Y así yo creo que se mueven. Por eso digo que dice mucho de que mucha adicción y mucho tal, pero realmente no creo que haya valorado mucho esas palabras o no sé si se habrá escuchado luego después. Oye, como el rey no tiene obligaciones, ¿qué habría que hacer con él? Claro, entonces el rey no tiene obligaciones. Privarle de libertad y pues, derecho a la vida. Es un... Que quede claro que según Voces de la Calle ha razonado según la teoría de Tony Cantó, un señor que tiene un estrado ahí en el Senado, porque si veis el vídeo del que hemos oído el audio, el tipo está hablando ahí en el Parlamento o en el Senado, en un sitio, en Parlamento, ¿no? ¿Dónde está hablando? Sí. Está hablando ahí en un estrado, vamos, básicamente, en un puto estrado. Está hablando ahí el tipo como si... Como uno de los representantes de la política de nuestro puto país. Exactamente. Ese personaje se supone que está representando a una parte de la población. Tony sí. Canteo. Qué canteo, sí. Menudo canteo. Tony me canteo. Ya ves. Un huevo. Pero un huevo, así, sí. Qué canteo. Batazo en la cabeza. Así, directamente. Y hablando de batazos. Hablando de batazos, espérate. Pasamos con el siguiente tiempo muerto. Propina. Es que esto se va. Esto mejora por momentos. ¡Sol, Boba, Ballesta! Bueno. ¡Tiro en la testa! ¡Sol, Boba, Ballesta! ¡Tiro en la testa! Pues el Celta de Vigo veta a Salva Ballesta ¡sí! por sentirse español. ¡Sí! Os leo. El exfutbolista aragonés Salva Ballesta no será finalmente el segundo entrenador de Abel Resino en el Celta de Vigo, como estaba previsto. El exjugador aseguró este martes que ya había salido de Málaga con dirección a Vigo cuando a la altura de Madrid recibió una llamada del presidente del club. Carlos Mourinho, joder. Al final siempre está el Mou cerca. Pero este Mourinho lo ha echado pelotas. Sí, sí. Mira. Para pues decirle, no lo ha echado pelotas porque se ha chantado. Para decirle que lo suyo no iba a poder ser. Pero lo ha hecho. Debido a que un grupo minoritario de aficionados no estaba a favor. Espera, es que me emociono. A ver, los no estaba a favor por temas. Tetaras. No estaba a favor por temas políticos. Se da el caso de que a principios de la temporada 2009-2010, el Albacete visitó al Celta, con Salva en las filas del conjunto manchego, y cuando calentaba en uno de los fondos ocupados por los seguidores más radicales, los celtarras, fue recibido con gritos de ETA, mátalo. ETA, mátalo. O Salva Ballesta, tiro en la testa. ¡Salva Ballesta, tiro en la testa! Y es que el exjugador ha dicho en repetidas ocasiones que se siente muy orgulloso de ser español y en más de una ocasión ha causado polémica con sus declaraciones, como cuando dijo que se sentía más respeto por una caca de perro que por Oleguer, el exjugador del Fútbol Club Barcelona. Por cierto, sí, hago un inciso. Confeso nacionalista catalán. Confeso nacionalista catalán, pero hago un inciso. Ese tipo se negó a ir a la selección española porque él dijo que se sentía catalán y no español. Entonces, para ser fiel a sus principios, dijo que él no se enfundaría la roja y solo se enfundaría la estelada. Gracias y por el es apunte. Lo que hay. Y bueno. Y continúa. Pues dale. Sí, sí, continúo. Publicó un artículo criticando al Estado español. Bueno, hablábamos del Barcelona, vaya. En cambio, la afición más radical del equipo vigués dice tener una ideología de izquierdas y se declaran antifascistas. No tengo ideas políticas fijas, ya lo he dicho mil veces. Soy español y moriré siendo español. Esta mañana cogí el coche muy feliz para ir a Vigo hasta que recibí una llamada del preparador físico de Miguel Peiro. Me dijo que quería hablar el míster y el presidente conmigo porque había una situación en la que un grupo de aficionados del Celta no estaban a favor de que yo vaya para allá. Explicó Salva Ballesta a Radio Marca. El caso es que una parte de los aficionados del Celta la tomó con Salva. Así. Desde que se supo que iba a ser segundo entrenador de Abel Resino. En las redes sociales fueron muchos los que expresaron su malestar con la decisión y llamaban al exjugador facha, fascista o nazi, lo que provocó horas después que el presidente del club tomase cartas en el asunto y cediese a la petición de los seguidores del equipo de no contratarle. Así fue. Y bueno, ¿qué os parece si escuchamos un poco de este bastardo, tío? De cómo se corona este bastardo, porque es que es así. Y, bueno, ahí os lo dejo, con toda la rabia del mundo, pero para que lo oigáis, ¿sabes? Para que veas que lo de este tío es que no tiene nombre ni precio, ¿sabes? Que luego ponen, que luego lo vi ayer, lo estuve viendo ayer ahí en el punto pelota ese que estaba yo ahí cenando y hice zapping ahí, lo puse y me quedé estupefacto, ¿sabes? Con lo que decían ahí, defendían aquí la libertad de un tío que dice que este tío es un facha de mierda, mira, escuchadlo. ¿No has visto algo del Atleti de Madrid? No lo he podido ver. Que los goles los sigue celebrando con el saludo militar, ¿no? Por supuesto, eso va a ser algo que nunca va a faltar, a lo mejor hay alguno que no y tal, pero bueno, nunca va a faltar porque... Yo me siento súper identificado con mi vida, porque mi vida está ahí metida y estoy orgullosísimo de eso y con eso moriré. Ándate con el bolo colgando que te coja el nariz y te manda a peirate, ¿eh? Pues si tengo que ir, voy el primero. Pero vamos, que tú lo tienes claro esto, ¿no? Pues mira, pídelo que a lo mejor alguno se viene para acá en tu puesto, ¿eh? Y te puedo asegurar que todos los militares que van allí... Si son militares de verdad, que además lo son, van encantadísimos, sí. Porque es su obligación. Y nada, no discutamos esto, que me das pánico, me pones al medio de punta. Que, y lo de Portugal, ¿no te ilusionaría más ir a la Eurocopa? Yo siempre he dicho que defender a tu país en la faceta que sea, ya sea de futbolista o de, como tú dices, de militar o de escayolista, es lo máximo que le puede pasar a una persona, y para mí... Sería no mal, ¿no? Yo no hay nada que cambie por defender a mi país con la bandera nacional en el mundo del fútbol. Me cago en la leche. Es que hace unos días te oí decir que para ti era más importante España que tu familia. Digo, a los 5 minutos que le oyó mi padre eso, me llamó y me dice, eres el que más cojones tiene de toda España y así tienes que ser. Y como no digas eso, te deshereso. ¿Tu padre que está en Irak o no lo mandó? Ya está retirado. ¿Sí? ¿Y es verdad que en la suela de tus botas has puesto a UPA España? Lo tengo como los caballos. ¿Te has visto la señal que le meten a los caballos con el hierro incandescente? Pues igual yo. ¿Y que, pues, o sea, que debajo de la bota pone a UPA España? Arriba España. Como Dios. Pero es que es algo que no entiendo. O sea, que es que no es algo que tenga que ser anormal. Es que así tenemos que ser todos los españoles. Porque es que tú vas a cualquier país y defienden a muerte su país, su bandera, tal. Aquí parecemos todos gilipollas. Que es algo que no. Una cosa es que llevan la banderita a España y parece que eres de ultra, no sé qué. Ultra. No. La bandera a España es la bandera de tu país. La que tú a lo mejor eres de izquierda perfectamente y no hay ningún problema, ¿no? Los cojones soy yo de izquierda. O como se diga eso. Ya. Gracias, Alba. Un abrazo fuerte. Gracias, amigo. ¿Aló? Buenas noches. Anda. Pues espérate, vamos a ir con uno de izquierda. Señor Gil. Coño, que no me ha dejado saludarle, hombre. No, ya lo sé, que son del mismo partido. ¿Eh? Que son amigos, ¿no? El otro día después del partido estuve dando un abrazo. Pues joder, así ahí. Se lo pasan de bien, ¿no? Y tal y tal. Facinerosos, que yo también soy un faciolo, como Salva Ballesta. ¿Eh? Arriba España, y lo demás es tontería. Oye, pues yo... asco, chaval. Tal, yo el otro día leí una entrevista que le habían hecho a raíz de esto que le ha pasado en el Celta, que me parece de puta madre que los celtarras le hayan echado pelotas, que hayan impedido que este tío esté ahí tocando los cojones. Pues los que le preguntaron sobre pues qué le parecía la dictadura de Franco y tal y cual, y que él no tenía nada que decir a ese respecto. Y personalmente quiero decir que una persona que no es capaz de sentenciar eso, te lo dice todo. Yo... Bueno. Me gustaría... Perdona, Pat, que te corte. Es que al hilo de esto... hay algo que me gustaría ya totalmente para dejar claro, que es que no es suposiciones nuestras, porque claro, él ante los medios se escuda en el sentimiento español, ¿no? Que el sentimiento español no es lo mismo que el sentimiento fascista, o sea, que no tiene nada que ver, que él se siente... Que luego, claro, también lo deja claro, que dice, de izquierda voy a ser yo y una polla. Dice, los cojones, dice. Claro, pero es que, a ver si lo estoy buscando... os lo cuento primero y luego si lo encuentro ya puede ser la polla. El Menda, hay unas declaraciones que dice que para él sería un orgullo y le encantaría conocer a Tejero. ¡Joder! Qué flipado, ¿no? Sí, dale un besito, ¿no? Ahí. ¡Joder, chaval! Adularle, ¿no? En lo que leí el otro día también le preguntaron, ¿tú qué eres, de izquierdas o de derechas? Ah, no sé, tampoco. Y ahora dice que de izquierdas nada. Uy, de izquierdas huele, los cojones. No, no, no, no, pero si es que eso es lo mejor de todo, para que veamos otro buen caso de manipulación de los más media, ¿no? Porque le están defendiendo en todos los lados, porque como el tío dice, defiende a España, pues, claro. Sí, pues le dan publicidad en todos los lados, ¿no? Perdona una cosa, si tanto defiende a España, coño, ¿qué hace que no hace nada por la crisis? O sea, chico, muévete. Anda, bueno, los sí. Cojones, España. Eso es esteticien. Bueno, el caso, que el Menda, los más media tronco le están amparando y le están apoyando, cuando el pibe realmente se está marcando sus perlitas. Y, por ejemplo, deja bien claro que él, pues, para él, Tejero es un héroe y que le encantaría conocerle y tener una charla con él. Ay, que la mira de Horto. Probar el bigote ese, ¿eh? Ay. Menudo. La mira de a mí me ha resultado curioso el que diga que aquí que somos tontos, que cómo no vamos a defender la bandera de nuestro país, ¿no? Somos gilipollas, dice textualmente. Sí, sí, algo así, ¿no? Entonces yo le digo que no es que desde aquí te digo, Salva, que no es necesario defender una bandera o un color para defender a la gente que vive en un territorio, tío. Es que, no sé, para mí no es importante la bandera que lleve. Quiero decir que... yo lucho por la gente, no por un color y una bandera, tío, sinceramente. Sí, señor. Muy bien dicho. Ya hemos salido de la cueva, macho. O sea, ya no hay banderas, tío. Pues ya no hemos sé si has encontrado colinas. Eso de Salva, pero es que en el siguiente tiempo muerto... Este déjamelo a mí. Venga. Déjamelo a mí. Dale, calla. Dice así, detenido el número 6 del Partido Popular en Girona por cultivar 1.800 plantas de marihuana. ¡Vamos ya! ¡Manejando el business! Claro, ¡astuto! Se vio y dijo que podía. Dice, total, si yo tengo pasta, si soy del PP aquí, ¿qué me va a decir? Nada. Adelante. Me río de todo el mundo. Claro. Así, ¿eh? Pero se rió así. Pues dice así, el número 6 de este partido político. En Girona, en las elecciones municipales de 2011, Jorge Hortal se encuentra entre los detenidos por cultivar más de 1.800 plantas de marihuana en Bescanó, Gironés. Los Mossos de Escuadra detuvieron a Hortal el pasado Hortal. En todo el orto le metieron. En todo el orto, le pillaron y le dieron en todo el orto. Pero sí, el pasado 7 de febrero, junto con tres personas más, dos hombres y una mujer, a quienes se les acusa de haber montado una auténtica plantación repartida en tres casas de la urbanización Más Luna. Tres casas, hay quien no tiene ni... ¡Qué gochos, ni chaval! Nada, tío, y este tiene tres putas casas. Es que lo vio claro, dijo, basti, tengo la panoja, tengo todo, pues aquí ya saco. Ya a saco. Bueno, para que pues... luego digan los del PP, ¿no? Yo la marihuana, no, de lejos, o sea, no, ¿eso qué es? Eso es para los drogadictos, ¿no? Que nos llaman drogadictos. Sí. Pues resulta que Hortal... que tiene ¡Hortal! ¿Qué boludo? ¿Qué hiciste? Que tiene 40 años, es hijo de los propietarios de una administración de fincas en Girona. Vaya, qué raro. Que lleva... Nació pobre ya, ¿no? Sí. Fíjate. Que lleva el apellido de la familia. El Partido Impopular le ha suspendido temporalmente de militancia y destaca que no tiene ningún cargo dentro del organigrama político, sino que simplemente formó parte de una lista municipal en un momento dado, vamos. Que se está llevando un sueldo de... los contribuyentes, así, básicamente, por no hacer nada. ¿Cómo que no? ¿Se está montando una plantación? Hombre, hacer ha hecho, el amigo. ¿Sabes? Hacer ha hecho, porque... Pero se ha dicho 1.800, hombre. Pero traficaba, seguro, ¿no? O sea, ese era traficante fijo, porque... Pero... teniendo 1.800, tendrás que catarlas alguna vez, ¿sabes lo que te digo? Vamos. Y es que, no, pero ¿qué hacía? No han dicho qué hacía con las plantas ni nada, no han dicho si era para consumo de alguna asociación o algo. No, o... las tenían recetadas todas. Sí. Hombre, lo dudo porque... Era por receta. ¿En serio? No. Se gastó... Por receta de euro, ¿no? Se gastó más de 60.000 euros en transformadores, extractores, ventiladores, lámparas y utensilios. Sabía lo que se hacía. Sabía lo que se hacía, pero vamos. 60.000 euros, ¿de dónde has sacado tú 60...? Pues no ves que es pobre que te lo dicen. Hombre, por casualidad, 1.800 plantas no las tienes, ¿eh? Así por casualidad, ¿eh? No, es que me han nacido aquí. Son autóctonas de la zona. ¡Son las malas hierbas! Es la flora. Hombre, pues yo, mira, yo antes de... Yo antes de pillar un sobre de pasta, planto marihuana. Por lo menos, tío, me estoy gastando, yo qué sé. ¿Me entiendes?

ahora se saca otro as de la manga. Mis hijos, dos, que nacerán en breve, no podrán ser diagnosticados de patologías endocrino-metabólicas que pueden afectar seriamente a su salud durante el resto de su vida, porque usted ha decidido ahorrar 160.000 euros. Sí, sí, no llega a 30 millones de pesetas la cantidad por la que usted y su ejecutivo ponen en riesgo la salud de mis hijos y la de toda una generación de niños de esta tierra. Claro, se me olvidaba que esta no es su tierra, que usted vive en Madrid, tributa en Madrid, su hijo va a un colegio de Madrid todos los días hay casi 20 coches oficiales con conductores esperándoles, a usted y a sus consejeros, en el AVE que llega a Toledo a primera hora de la mañana. Y si decide tener otro hijo, será también por inseminación artificial, esa de la que usted debería renegar como dirigente de un partido de derechas cristiano, apostólico y romano. Si decide tener otro hijo, lo tendrá en Madrid. Y en la prueba del talón le serán analizadas 20, sí, 20 patologías diferentes. Naturalmente su hijo. ¿Acaso es más importante que los míos, los de las mujeres de esta tierra que son, en definitiva, quienes le están pagando a usted el sueldo? ¿Cómo puede, pero cómo no se le cae la cara de vergüenza de arremeter contra una criatura indefensa que solo tiene 5 días, que pesa 3 kilos y medio y que solo tiene el amor de los suyos para defenderse en la vida? No se lo diré nada más que una vez, si mis hijos, por no hacerle la prueba del talón completa, en el futuro desarrollan una enfermedad que hubiera sido diagnosticada y tratada fácilmente, y de resultas de esto su vida se ve afectada en lo más mínimo, no contrate guardaespaldas. No rece, no maldiga, porque ni la tierra, el cielo o el infierno podrán salvarla del amor y la furia de una madre. No me despido de usted amablemente, faltaría más. Lo hago con la definición que la retrata, comprobada en el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua. Miserable. 3. Acepción. Mezquino. El que escatima en el gasto. 4. Acepción. Perverso. Abyecto. Canalla. Que se entere toda España. Y bueno, ahí hemos tenido una columna hoy mogollón de sentida, bueno, como esta sección siempre es, de una carta de una madre bastante desesperada y bastante indignada. Y con mucha razón, la verdad. Pues sí. Y con mucha razón. Yo creo que esta mujer ha expresado lo que muchas personas querrían decirle también. Y se ha quedado corta. Abusos policiales, ojos ciegos. ¿Hasta cuándo? La ciudad está tomada por su juego. Familiares condenados al cielo, mil de ruegos. Ayuda a mis hermanos que no niego. Verdad reflejada en cada uno de los charcos de mi acera. Sabemos lo que hacer, pero nos fallan las maneras. Más leña al fuego, más madera que te quita el sueño de mi libertad. Lo que quiero ser el dueño. Estoy loco, yo lo están ellos. Miedos vienen a su entierro. Van a morir y no van a poder verlo. Estoy sintiendo el poder. Blancos y negros se preguntan el porqué. Sabiduría en un papel, aislado del mundo, las familias se separan por dinero, por palabra, calla y mejor dispara. Son demonios que no sienten nada. Tú no reparaste por mi alma, esta por ti no repara. Un color rojo espeso que inunda mi mirada. El madero chulo que quiere un botellazo en la cara. Siguen abusando de su autoridad, pocos se rebelan. Fuck the police, te ponen a prueba. Esta también es mi acera y por lo tanto transito en ella. Ven a pararme los pies, llevo mi piedra. Venganza, mi cabeza es un punto fijo. Mátame antes de que llegue, te aconsejo. ¿Hasta cuándo? Abusos policiales, ojos ciegos. ¿Hasta cuándo? La ciudad está tomada por su juego. Familiares condenados al cielo, mil de ruegos. Ayuda a mis hermanos que no niego. Verdad reflejada en cada uno de los charcos de mi acera. Sabemos sabemos lo que hacer, pero nos fallan las maneras. Más leña al fuego, más madera que te quita el sueño de mi libertad, lo que quiero ser el dueño. Dos maderos, hoy se llevan mi libertad en sus dedos. Dime quién tiene miedo con un arma en su vaquero. Qué pena, polis, que en Madrid no haya licencia. Mi sentencia, cadena perpetua, por borrar del mapa a gente que cree tener prestigio al esconderse tras una placa. Si llevara un arma, no habría polis en la esfera terráquea. Un disparo en su páncreas, pensamientos que nos hacían. Pido venganza hacia gente que no tuvo nada que ver y se fue en ambulancia. Esta es mi terapia, para todos los maderos soy una desgracia. Consecuente de mis actos, hermanos que se llevan pequeños impactos que se reciben y aunque duelan, saben ellos que arderán como madera. Yao, que arderán como madera. ¿Hasta cuándo? Abusos policiales, ojos ciegos. ¿Hasta cuándo? La ciudad está tomada por su juego. Familiares condenados, al cielo mil de ruegos. Ayuda a mis hermanos que no niego. Verdad reflejada en cada uno de los charcos de mi acera. Sabemos lo que hacer, pero nos fallan las maneras. Más leña al fuego, más madera que te quita el sueño de mi libertad, lo que quiero ser el dueño. Aquí estamos de vuelta con esta sección tan maravillosa que es Teorías de la Conspiración. Teorías de la Conspiración. Oh. Pues sí, ha vuelto, ha vuelto. Ha vuelto y está cargadita. Y la verdad es que próximamente haremos algún programa así bastante especial aquí con colaboradores de Radio ELA. Y... sí, porque esto está cogiendo ya un cariz. Está cogiendo un cariz ya esto de programa especial ya. Porque vamos, se acumula, se acumula. Pues, cómo no, vamos a hablar de la dimisión del Papa. ¡Ay! ¡Ay, el Papa! Porque, ay. Claro, se dice que se barajan posibilidades, siempre tienen que cubrirlo de alguna manera, y en este caso han elegido los también conocidos, que, vamos, quien lo niegue es absurdo, ¿no? Los abusos a menores que se... ocurren, o sea, que han ocurrido en iglesias por parte del clero. Y bueno, si me bajas un poco eso, porque me estoy envolviendo. En eso consiste. No, la verdad es que el tema en realidad es, la pregunta es ¿por qué dimite este hombre? ¿Por qué decide dimitir? En realidad, porque yo creo, y esto ya es un poco a título personal, que este hombre ha visto las vacas flacas, ha empezado a ver todo el asunto y ha dicho, uff, que a mí me da miedito esto ya, ¿sabes? Bueno, también hay otra teoría, ¿sabes? Pero hay, no sé si quería... hay una teoría que barajan en el noticiero RT que sobre la posible guerra interna entre católicos y masones, que como sabemos pues es muy antigua. ¿Y mamones? Y... sí, bastante mamones. Y pues bueno. La verdad... yo creo que es mejor escuchar un poco de noticias. Pues sí, no sé si lo tenemos. Tres. el pontificado de Benedicto XVI estuvo marcado por varios escándalos que dañaron la imagen de la Iglesia. ¿Esta decisión pertenece al propio pontífice o algo o alguien lo habría impulsado? Un elemento clave a tener en cuenta relacionado con la decisión del Papa de hoy es la lucha a muerte dentro de la Iglesia entre las fuerzas de la masonería y de la fe católica. Son cosas que no vamos a oír o escuchar mucho en los medios de comunicación de masa, pero desde luego es una cosa que va desde ya hace muchísimo tiempo atrás. Explico. El mundo está a punto de cambiarse para siempre. Lo que estamos viendo en directo, la destrucción global de la economía mundial, no es un accidente ni tampoco un error de cálculo cometido a consecuencia de los chanchullos de la política. Políticos, ya hemos hablado mucho de eso, somos 7.000 millones de personas y la élite necesita reducir la población mundial, esto ya lo hemos comentado. Por detrás están los poderes fácticos financieros y el Vaticano es una de las empresas financieras más grandes de la historia. Su papel desde siempre ha sido no tanto salvar las almas de los fieles, sino como una entidad financiera librando esta batalla sin cuartel para proteger la riqueza acumulada casi durante 2000 años. Igual si quieres llamarlo gobierno mundial o empresa mundial, o sea, no tiene importancia. Y en este campo el Vaticano es uno de los principales enemigos de algunos de las sociedades secretas más poderosas del mundo, y de ahí viene esta lucha entre el Vaticano, el Papa y la masonería, que está muy infiltrado dentro del Vaticano, y todos están luchando por los mismos intereses, hacerse con el control del mundo. Las almas en este juego es un acto secundario. Ahora la Iglesia, como ya he comentado, está desde siempre infiltrado por la masonería, y algunos de los puestos más importantes últimamente, ¿no?, los últimos décadas, ha sido en las manos de la masonería. Por ejemplo, Benedetto Argentieri, el patriarca de la Santa Sede, Cardenal Agustín Bea, era secretario del Estado y la figura más próxima al Papa con Juan XXIII y Pablo VI, Cardenal Sebastiano Baggio, el prefecto de la Sagrada Congregación de Obispos, es una congregación importantísima porque nombra a los obispos nuevos. Además, este tipo era también secretario de Estado con Juan Pablo II desde 89 hasta 92, y así muchísimo y muchísimo más. Y Benedicto XVI era un rival muy incómodo, y no es ningún secreto que había poderes dentro del Vaticano que le querían eliminar. Hasta el mismísimo Papa se ha referido de manera velada a este hecho. ¿Por qué ahora? Bueno, de hecho, según la información que tengo, el Papa quiso dimitir 21 de diciembre del año 2012, y para entender por qué esa fecha, y no, ojo, no tiene nada que ver con el calendario maya, tenemos que entrar en el mundo de oculto y de las sociedades secretas. Otra vez vuelvo a repetir cosas que ningún medio de comunicación de masa jamás tocará. En el mundo oculto hemos entrado en un ciclo nuevo. Este ciclo se llama el ciclo de precisión, y es la cantidad del tiempo estimada en aproximadamente 26.000 años que lleva el eje de la Tierra en completar una vuelta completa, mientras que el planeta Tierra va deambulándose en su órbita del Sol a lo largo de todo este tiempo. Durante este ciclo, la eje de la Tierra está orientada hacia uno de los 12, ahora 13 signos zodiacales de aproximadamente 2.000 años cada uno. Por eso estamos hablando de en total de 26.000 años, que es conocido como Gran Era. Y este tiempo ha llegado a su fin. Cuando estamos hablando del mundo de símbolos, sociedades secretas, masonerías, rituales y ritos antiguos, lo que ataca al acabo de contar, en fin de este periodo de 26.000 años, ten en cuenta que la fecha 21 de diciembre del año 2012 no era solo el solsticio de invierno anual con el sol en su punto más bajo, sino también marcó el fin de la gran era. De hecho, el Papa, vuelvo a repetir, pensaba en dimitir esa fecha, pero le convencieron que era demasiado arriesgado dado las circunstancias y el simbolismo. Entonces, seguramente hay muchísimo más detrás de la decisión de Papa Benedicto XVI, pero lo que es absolutamente seguro, la verdad, tiene poco que ver con lo que nos van a contar los medios de comunicación de masa. Daniel, supuestamente el pontífice ha anunciado personalmente que la causa es su estado de salud. Sin embargo, durante siglos la Iglesia... Pues... yo creo que Daniel Estulio lo ha explicado muy bien. Pues sí, eso es... No, porque yo creo que lo que tienen que cambiar es la forma de entender cómo funciona el mundo, y esto es una cosa... Pues sí, bueno, básicamente da varias explicaciones sobre, pues bueno, sobre lo que se baraja, ¿no? Varias hipótesis y tal, y bueno, Pues hay que decir que en estos últimos días el Vaticano también ha desautorizado al Fondo Monetario Internacional y pide un banco central con horizonte planetario. Esto es, el Pontificio Consejo para Justicia y Paz del Vaticano, presidido por el cardenal Peter Tuxon, considera surrealista y anacrónico que se mantenga con la globalización del orden internacional nacido de la paz de Westfalia de 1648. ¿Hasta qué año se remiten, no? Quiero decir que... Claro, ostras, porque todo esto son leyes que se hicieron muy antiguas sobre ciertas leyes masónicas. Cosas y masónicas, y que no se ha vuelto a hablar de ello porque sigue siendo así. Pues en esto se aboga porque los estados cedan de manera gradual parte de sus soberanías a una autoridad política mundial y un banco central mundial. El Dicasterio Vaticano reclama que esta autoridad tenga un horizonte planetario y esté formado por superpartes según el principio de subsidiariedad, es decir, que sea la expresión de un acuerdo libre y compartido entre países dirigidos por la Organización de las Naciones Unidas. Vamos, más que países dirigidos, países dirigentes. Sí, hay que decir que el objetivo de esta autoridad sería crear mercados eficientes y eficaces para que no estén protegidos por políticas nacionales paternalistas. En opinión del Vaticano, el Fondo Monetario Internacional ha perdido su capacidad de garantizar la estabilidad financiera global, por lo que es necesaria la creación de un banco central mundial. Pues últimamente veníamos anunciando la última sección del mes pasado de teorías de la conspiración sobre los movimientos de oro que están realizando casi todos los países y el traslado hacia otros lugares más seguros y tal y cual. Pues bueno, esto tiene bastante que ver. Está claro que hay quien no quiere ceder, que lo quiere todo para él, y hasta ahí se remonta. Yo no sé el símil que le veo con esto a Juego de Tronos, ¿no? Sí, es un poco. Se basa un poco en eso. Además, el rollo de la abdicación del rey, que dicen que si abdica, que si no abdica, que si tal, que si cual. Se trata de que el cambio de era, que era un cambio de era real, que era de esperar y que es algo normal, que hacía la tierra por naturaleza durante su nacimiento, prácticamente. Les ha supuesto a ellos que tienes un cambio de era real para ellos y la gran mayoría de sus dirigentes, entre comillas, pues ya llegan a cierta edad en la que las cosas se les están yendo de las manos, ya nada es como era antes. No pueden seguir rigiéndose o intentando hacer que la gente cumpla ideas de la época medieval, ¿sabes? Porque no se vive ahora mismo en estos tiempos. La gente ahora mismo tiene más capacidad de información, tiene, de una manera u otra, dentro de lo malo hay más capacidad de información, ¿no? Dentro de todo lo malo que hay. Pero claro, eso implica que cuanto más puede informarse la gente, o la manipulan aún más, o dejan que la gente se informe. Y ahora están en esa batalla, que no saben por dónde tirar, o si agarrarnos ya del cuello a todos, o dejar que a ver qué pasa y si explotamos o qué. De ahí la conspiración, claramente. Claro, están ahí negociando. Ahí, están ahí negociando. Es. Y encima la movida es que es eso. La guerra interna también está dentro del Vaticano, porque los masones han conseguido infiltrarse en el Vaticano y ahora están en posiciones de dirigir ciertas que partes del Vaticano. Y eso para un papa que justamente lucha contra ellos, ¿sabes? Pues yo creo que ha dicho, cualquier día aparezco desmayado. De hecho, tengo que decir que sí, en los medios siempre últimamente se enfoca al Papa como de una perspectiva más lejana. No sé si os habréis fijado. Yo las pocas veces que he visto así tomas de él de cerca, tiene la cara bastante desfigurada. Dicen que por las dolencias que tiene, de enfermedad y tal. Y siempre le enfoca desde planos tal para que no se le vea realmente la cara, cuando siempre desde que llegó era lo primero que se le enfocaba y mira, no sé. Una fiesta se flipa, ¿no? Esto, no, yo creo que ha dimitido porque ha dicho, es que cualquier día me matáis, ya lo habrán intentado. Saber lo que pasa ahí dentro. Claro, es que ahí dentro todo el mundo con que si... Hay guerra de sotanas. Entre que si Dios y tal y no sé qué, y debajo de la sotana llevan ahí un artilugio de matar. ¿sabes? Y, bueno. y no me refiero a sus miembros, ¿sabes? Que estarán bastante podridos, ¿sabes? Pura competi en el Vaticano. Lo que tienen, claro, es eso. Puro afán de protagonismo, ambición y el control total, además, ¿sabes? Creo, Iván, que además los miércoles hacen pelea de gallos. Los... No, sí, porque claro, esto es otra de las cosas. Se baraja la posibilidad del nuevo papa. Y claro, ya estamos con las teorías, como va a ser negro, porque claro, así lo están. Pues es una especulación, pero bueno. Que así están especulando, sí, es una de las teorías. Puede ser de muchos sitios, porque hay muchos más. Sí, claro, sí. Pero este en concreto, pues bueno, pues igual es también una estrategia, al igual que fue Obama, ¿no? Claro. Porque, de, bueno, intentar ganarse cierta que parte de la población o arrastrar a cierta que otra parte de la población que no estaba tan convencida de que ese es el camino que había que seguir y a lo mejor este es el movimiento. Esto es ajedrez, es ajedrez puro y duro lo que dedican sus esfuerzos y su tiempo. Y ahora están activos en la partida todos. Sí, ahora están activos en la partida. Antes estaban en un colocando las piezas y preparándome para cuál pueda ser el movimiento del contrario. Pero es que ahora las piezas están empezando a caer piezas. Y se van a empezar, y ahora va a ser un momento en el que se van a ver grandes movimientos que van a ser cantosos. Grandes movimientos cantosos ya de que están no van a, de hecho. Claro, de que no lo van a poder, ya tienen que hacerlo así porque ya la batalla ya no es con la gente el tal, porque ya la batalla ya es entre ellos de bueno. Y les da igual quién se lleven por delante. Exactamente. Es que es así, es que juegan con nosotros como si fuéramos, yo qué sé. Si es así, juguetes. Me parece a mí lamentable. O sea, si es un juego de poderes, de tronos, de claro, no sé a qué, eso, de. A eso va es, todo lo del rey. Eso es ya. Que se abdica, no abdica, que pero sí, es que tal, es que lamentable. Sí. O sea, que estamos ya. Yo por lo menos ya estoy cansado de tantas, ¿no? De tantas cosas así, del papa, que no sé qué, que no sé cuántos. Que hagan lo que tengan que hacer y que nos dejan tranquilos. Y que si son tan humildes y tan no sé qué, que vivan en otro sitio y dejarnos de tantos juegos. De poder y que están desfasados y son anacrónicos, ¿sabes? O sea, no lo sé. Yo veo primordial otras cosas y no comparto esto. Como diríais vosotros, no comulgo con ello, ¿no? En realidad yo creo que esto también del Papa viene un poco a relación a toda la presión mundial que hay ahora mismo en torno a todo este tipo de cosas, que la gente ya sabe un poco más de qué va la historia. Y la gente ya empieza a preguntarse mucho y claro, por ejemplo, un ejemplo clarísimo de eso, que de hechos cantosos que están haciendo es lo de Urdangarín. Al hecho de Urdangarín tal, no sé qué, se le relaciona con el rey como tal, pero al príncipe se le ponen en los medios como un tipo afable, como... ¿Qué gran futuro nos espera? Eso lo pasaba por allí. Él siempre está por ahí, siempre tiene buena cara para todo el mundo. Una sonrisa para... Lo que ponen en los medios, vaya, que de más media este llamado. Y es muy cantoso porque lo que no se dan cuenta es que son ellos mismos los que le están dando claro a la gente de que sí, que el rey va a abdicar cuando tenga que abdicar o cuando le salga de las narices, como hace todo. Pero que el cambio no va, o sea, no va a haber cambio real. A no ser que luego el príncipe dé la sorpresa al mundo. Iván, no dudo. Pero cambio va a cambio haber. Real, o sea, cambio sí, real de la cambio, situación. Cambio de o sea, cuenta corriente de dónde van a ingresar la pasta. Ese es el claro, único cambio el que único va a haber. O sea, claro, eso es el único cambio. Y el nombre de que y si alguien espera más, y si alguien espera más, le han engañado. O sea, si me estás escuchando, te han engañado. Si esperas bien, algo más. El cambio va a ser a nombre de quién van a ir los talones. Y ya está. Exactamente. Porque básicamente está todo muy, muy montado y muy organizado y es normal que estén ahora en esa batalla. Si me dejáis, quiero recomendar un documental que ya en su momento nos recomendó Laura, que estaba por aquí estos últimos meses, ausente, quiero decir. y la verdad que es muy bueno. Se llama Doctrina del Shock y te explica muy bien pues todo. O sea, la correlación, ¿no? El cómo empezó todo, el manejarnos, el cómo surgió, o sea, el cómo lo están llevando a la práctica, básicamente. Y te lo muestran toda tu cara, te dice, ¡zas! Te pone una perspectiva que dices, hostia, es que es muy bueno. Si pones a atar cabos, ¿sabes? Lo ves claro. Es que es eso. Es así, es así. Es todo por el dinero, o sea, nada es por el prójimo, como dicen, ¿no? O sea, es por el dinero y cuando vienen aquí a Madrid, lo estuvimos hablando, ¿no? Los JMJ es por dinero. Es por estética, esteticien también, lo vuelvo a repetir. Y es por ego y por todas esas cosas que al final, cuando cierras los ojos, yo creo que no te hacen feliz ni a mí, ni a ti, ni a nadie. Así que... cierra los ojos. Y ahora vuelve. Muy engañado, o sea, te sientes ahora muy engañado, ¿sabes? Aquí esto parece una sesión de tal, pero no, es la realidad. O sea, es así, engañados por un juego que además están cobrando de las arcas públicas, que no están solucionando los problemas que tienen que solucionar, que tienen que... Primeramente tenemos que acabar con todo el hambre que hay por ahí y no lo están haciendo. O sea, esa sería su primera misión. Yo con eso estaría contento, no converte en un balcón, ¿no? ¿Sabes qué pasa, Rubo? Que es que esta gente, su primera misión, por ejemplo, es el control de personas población. El Vaticano. Entonces, es el tema, ¿eh? El Vaticano. Hay muchas cosas que están saliendo a la luz, por ejemplo, los Chentri. Yo la verdad es que cada vez veo más documentos y más cosas así que salen que dices... Y es que es eso, por ejemplo, el Vaticano y lo que es la figura del Papa mueve a millones, millones, millones de personas por todo el mundo. O sea, es algo que... seguramente para llegar a controlar a la gente y tal tiene que ser un cariz importante si estás en el bando contrario. Claro, porque en este por ejemplo en este documental pues te ponía la perspectiva de desde el miedo, ¿no? Desde que aprovechan, por ejemplo, los desastres naturales para aprovecharse y privatizar todas las empresas, todos los servicios públicos, cuando realmente la persona está haciendo por vivir y sobrevivir en un sitio donde está devastado y nadie les ayuda, ellos aprovechan para cambiarles todas las leyes y hacerles de una manera más susceptibles al sometimiento de sus leyes sin imponer resistencia, porque realmente están jodidos y no, o sea, es que se la suda, ellos tienen que vivir, tienen que sobrevivir y tienen que salir adelante y en eso se basa el documental. Perdón. Yo ahora mismo es que me han puesto esta música, pero me tenía que decir que me estoy imaginando ahora, estaba cerrando los ojos con una katana caminando por las calles de Venecia, ¿sabes? Qué bohemio todo, tío. No entiendo ni de la katana ni de Venecia, pero bueno, es Rubistón, supongo. Si me corto las venas, hago de tu barrio Venecia. Bueno, pues esto es más que teoría de la conspiración. Son idas de olla. También. Pero bueno, cambiemos un poquito de tema, sí, porque últimamente, ¿qué se ha encontrado por ahí? Se está encontrando, parece ser que de repente ya no. Las pirámides que había en Egipto no son las únicas pirámides del mundo. Algo que todos teníamos claro. Pero bueno, ha habido un descubrimiento de 35 pirámides en una necrópolis en Sudán. La noticia nos dice que son al menos 35 pirámides pequeñas, que además de tumbas también se han descubierto agrupadas muy juntas. Es decir, como si a la hora de construir esas cosas será como pues todo a una, todo de una vez. Sí, pero era curioso porque yo he visto una foto en la que te ponía una pirámide desde la base. Sí. Y realmente, ahora entiendo cómo las hicieron. Quiero decir, realmente es un círculo interior que le salen pues como rabitos hacia las esquinas de las pirámides y de ahí van levantando. Entonces es como una forma estrellada, más que piramidal, si lo miras desde... Si recordamos los datos que nos da la historia, las estrellas, las pirámides de Gizeh, que son las más conocidas, las tres pirámides, apuntan hacia tres estrellas distintas, que forman parte de la misma constelación. O sea que es muy comprensible que todas esas cosas sean así, porque si se están fijando en estrellas, pues en la imaginación del ser humano pues le da a ver la estrella de una forma... Eso, estrellada, ¿no? Valga la redundancia. La verdad. Pero es comprensible. No sé, también, por ejemplo, pone que han sido descubiertas entre 2009 y 2012 y que los investigadores están sorprendidos por la densidad de pirámides que se concentran. En solo una temporada, en 2011, el equipo de investigación descubrió 13 pirámides encajonadas en aproximadamente 500 metros cuadrados. un poco más grande que una cancha de baloncesto de la NBA, más o menos. Y su origen se remonta a unos 2000 años, cuando floreció en Sudán un reino llamado Kush. Este antiguo reino compartió una frontera con Egipto y más tarde con el Imperio Romano. El deseo de la gente del reino por construir pirámides fue influenciado aparentemente por la arquitectura funeraria egipcia y se mantuvo durante siglos. No sé, me parece algo curioso. Pues sí. Algo. Perdón. Acércate. Yo creo que es una cultura más antigua que sí, Egipto. Probablemente. De Nubia, de Merove también. Yo creo que son de Merove. ¿Cómo se llama? Historia, yo creo que es más antigua que el Egipto que la gente conoce. Uh-huh. Yo creo que ese primario son de Merove y de Nubia antigua. Sí. Uh-huh. Es uno también para mostrar la antigüedad de la historia, ¿cómo se llama? Antes egipcio, que sí, la gente dice que es negra. O sea, uh-huh. No sé, hay algunas gente que están de acuerdo que está negra, pero antes de esta civilización había una otra civilización más antigua que esto. So, okay. No es tan fácil de los sumerios. Hablando de este tema iba a mencionar una pirámide. Hace poco escuché a un hombre decirlo, ahora que hablar de esto, que la construían desde arriba hacia abajo y que esto lo llevó a las autoridades egipcias y claro, le decían: usted está loco, esto qué coño es, ¿no? Y bueno, y por lo visto lo cesaron y tal, y era verdad. Las rocas más antiguas estaban colocadas arriba. Eso también puede ser, sí. Hombre, porque si las lleva de abajo arriba también caducan. Bueno, la caducidad de las piedras. Bueno, sí, ahí... bueno, a todo esto que a mí esta teoría me enlaza mucho a que siguen queriéndonos ocultar toda la historia, tal y como se siguen inventando la historia que hemos vivido. Porque hay mucha cultura antigua que se siguen descubriendo cosas sobre ellos y se sigue descubriendo que hubo gente mucho más antigua de lo que nos han contado. Entonces, se les está yendo de madre, la verdad. Se les está yendo de madre por todos lados y eso es lo bueno que tiene el mundo de la información. Y de la información real, porque luego todas las cosas hay que pasarlas bajo una criba, porque sabemos quién controla casi todos los medios, ¿sabes? Tiene nombre y apellido, ¿verdad, señor Rockefeller? Bueno, entonces, todas estas cosas les delatan y hacen que cada vez sea todo, se vea más claro. Y la historia antigua, tanto de sumerios como del reino que nos dicen que se llamaba Kush. La historia de Egipto, en realidad, la historia de Egipto conocemos hasta donde empezaron a contarnos. Pero yo creo que es que tampoco hay pruebas, o sea, no sé si se han encontrado. Las pruebas pero... están, o sea, están. Cualquiera, si tuviésemos nosotros los medios para descubrir cómo se han fabricado esas pirámides, descubrirías cómo se han fabricado esas pirámides. Las pruebas están ahí, lo que pasa es que todavía no se han encontrado. Están ahí, hay que encontrarlas, o sea, y el mundo es muy grande y sobre todo los océanos, muchas cosas que no se conocen. Claro. Y el desierto, aparte, que es abarca muchos kilómetros y es un territorio casi virgen. Pero claro, pero es que también hay que tener en cuenta que muchos de los desiertos que se conocen ahora como desiertos antiguamente eran selvas superpobladas de... Entonces, la zona de Irak era un vergel, por ejemplo. Claro, hay muchos sitios que se nos ha transformado tanto la historia de cómo nos la cuentan que... Joder, Viti, me estoy poniendo cachondo con la música. ¡Qué crack! Que, en serio, hay muchas cosas que realmente queremos investigarlas, pero es que no te dejan investigar, no te dejan saber. Sí, yo por ejemplo ahora me quiero informar sobre este reino Kush y me voy a encontrar un muro contra mí de desinformación total que me va a llevar Yo no quiero, no quiero hacer publicidad, pero ahora que estamos hablando de estos temas, hay programas en radio, por ejemplo, que llevan un montón de años que hablan de estos temas precisamente, sí, que abren toda la información. Y el otro día me encontré con un periodista, ¿no?, por la calle, y se lo dije, le dije... ¡Con Iker! No, con Iker. ¡Chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan! Y le dije, ¡Iker! Era con Nacho Ares. Tengo algo que contarte. Y le dije, mira, el programa que hacéis, o sea, los programas, el contenido ese abre la información tanto y el conocimiento, que avanzas increíblemente en el tiempo y tienes una visión distinta a lo que te han enseñado en el colegio, ¿no? O sea, yo me pongo en la radio y aprendo más que en una clase de historia. Pero y es no, que también... Y no pa- depende y lo que escuches. No, no, estoy hablando de estos temas, o sea, de temas de arqueología antigua, de misterio, ¿no? De cosas así que no sabemos, que desconocemos y que nos abren nuestros ojos a otras visiones, ¿no? A otras cosas que no conocemos y no hemos experimentado. Y para mí es algo bastante bueno eso. Uh-huh. Yo perdona... O sea, sí, nos queda mucho que conocer y no nos lo están contando. Continuemos, sí, porque si no nos extendemos aquí. Claro, claro. Y bueno, para ir terminando esta sección, hay unas palabras del señor Rubalcaba. ¿Otro? Sí, bueno, que también, o sea, como no, España intenta Rubalcaba meter la cabeza ahí. Yo quiero ser masón. Claro, es que... Que vamos a ver, que es que hay que tener en cuenta que nuestro señor... Bueno, nuestro señor, no. ¿Qué? El hombre este, el rey... Juan Carlos. El hombre este. El Juan Car. El que no hace porque nada. Porque España cobra. No es Borbón ni es monárquica. Es Juan Carlista. Que quede claro. Y bueno, pues este hombre, pues. Es rey de España, pero también es de Alemania. La mujer con la que está casada, pues es de Grecia. Y bueno, pues hay que decir que. Ahí está Juego de Tronos. Alemania. Y yo soy se quiere la lucha. Deshacer de él, tal, no sé. Yo ahí lo dejo caer y simplemente para quien no se lo crea, pues bueno, pues también aquí se habla de eso, del nuevo orden mundial. Europa, claro que no. Hasta el señor este, Rubalcaba. Rubalcaba. Rubalcaba. A ver, escuchémosle. Claro que nos preocupa. Claro que nos preocupa. Nos preocupa. Nos preocupa porque se está generando una fractura entre los países del norte y los países del sur. Europa, Europa, claro que nos preocupa. Nos preocupa porque se está generando una fractura entre los países del norte y los países del sur. Nos preocupa porque Europa está perdiendo relevancia en el nuevo orden mundial. Y nos preocupa porque la causa europeísta retrocede cada día. Y por eso sigo creyendo que la solución es más Europa. Más Europa. Unión fiscal, unión económica, unión bancaria, pero sobre todo unión política y unión social, que esas son las señas de identidad de la Europa democrática en la que hemos creído, por ejemplo, el conjunto de los españoles. Y Europa tiene que cambiar su política económica, y lo tiene que hacer ya. Tiene que apostar por políticas de crecimiento, por priorizar el crecimiento, por priorizarlo. Tiene que permitir a países como España una flexibilidad en el déficit. ¿Por qué está este imbécil Europa, hablando claro que nos por nosotros, tío? ¡Claro! Pues porque claro que Europa, Europa, claro que nos preocupa. Pues no sé. Porque le preocupa. Eso es una buena pregunta. ¿Por qué hablan por nosotros? O sea, es una buena pregunta. Porque Europa, supuestamente Europa, claro se inventaron un juego en el cual nos hicieron creer que éramos nosotros los que los elegíamos a ellos y llevamos tanto. Que se llama democracia. En la época de, por ejemplo, antiguamente, la época del rey David y todo eso, hablaban, vale, pero había un grupo. O sea, había un grupo. ¿El rey David? Pero coño. Yo no estuve allí menos, para verlo. Yo tampoco, pero lo ves en películas y tal, te lo cuentas, no dices, hostia, tal. Pues había pues consensos y tal, pero ahora hay una puta mierda, ahora no te preguntan por nada. Es más, si preguntas, te mandan a tomar por culo a la primera de cambio. Bueno. Así que Rubalcaba, no sé qué haces ahí. No sé. Este hombre ha sido otro. Rubalcaba, a ver si la palma. Ese hombre ha sido otro que también ha empezado a ver las orejas al lobo. Y Europa está como está porque se le están viendo las orejas al lobo. Pero que son unos chupaculos que le está rogando, venga, sí, Merkel, entonces, te apoyamos. Pero es que claro, como tú has dicho antes, Pal, el Juan Car es rey de España, pero también por descendencia es rey de Alemania. Pero es que también por descendencia, como el rey de Alemania fue el último rey de Jerusalén, o sea, Estado que ni existe, recordamos, Israel no existe, es una invención. No existe, solo Reyes Magos. Son los Reyes Magos. Vaya así tela. Que, ¿sabes? Es que son los Reyes tela, Magos, además, ¿sabes? Totalmente. Son los Reyes Magos. Y todo eso, crea un conflicto de intereses para todos. Entonces, tienen que hacerle que las cosas parezcan medio disimuladas y tienen que entrar en el trapo. Por eso Rubalcaba como habla de lo del nuevo orden mundial, para que su expresión fuera de España, que es al final, que es la cara que va a ver la gente de España, o una de las caras que va a ver la gente de España, y su calva. Le está haciendo la pelota a Merkel, tío. Le está lamiendo el culo para que diga, pues mira, Rajoy, te voy a quitar a ti, títere, te para quito que... la cabeza, las cuerdas y ala. Y ala, a tomar por culo que ahora uso al otro, que total me da lo mismo uno que otro. Ha dicho, soy el próximo. Claro. Tengo el siguiente número en la carnicería. Hola, quiero ser yo, quiero ser yo. Este por lo menos vocaliza. Claro, es. Hola, me toca. Los cuatro próximos me toca. Y así va el Juego de Tronos. Pero bueno, hasta aquí nuestra sección de teorías de la conspiración de esta semana. Un poco extensa, aquí, divagando. Se junta. Vamos a escuchar este temilla, venga. Something, oh, hold your glitters and gold. It's been a long old troublesome road. And I'm looking for somebody, come and help me carry this load. Well, I need a darling, darling, darling is what I need. Well, I need a darling, darling, darling is what I need. Solidarios. Enlaces solidarios. Enlaces solidarios. Pues sí, enlaces solidarios. Estamos de vuelta, por cierto, no estamos diciendo nada de la música que suena en el programa. Y la verdad que antes sonó un temazo de Flavia por ahí. Y bueno, da igual. Como se nos pasó y me parece súper feo, lo pondremos otra vez. A tope con ello. Pues bueno, vamos con el primer enlace. www, como dice mi amigo Julio, .traficantes.net. Traficantes de Sueños nace con el propósito de ser un punto de encuentro y debate de las diferentes realidades de los movimientos sociales. Intentando trascender este ámbito, trata de ir aportando su granito de arena para enriquecer los debates, sensibilidades y prácticas que tratan de transformar este estado de cosas. Para ello, construimos una librería asociativa, una editorial y un punto que coopera con redes de distribución alternativa. www.traficantes.net. Bueno, y después de este enlace, vamos con el siguiente, asambleademajaras.com. Jamás la verdad, la ciencia, las artes, la humanidad han sufrido semejantes abusos y atropellos como los que nos está tocando vivir en este agonizante planeta. La moral y la ética ya no se estilan, el civismo brilla por su ausencia, a las guerras se les denomina acción humanitaria y a las oligarquías democracias. A los medios de desinformación se les trata como los garantes de la verdad cuando solo responden a sus acreedores, juntas de accionistas y a sus míseros intereses capitalistas. A los partidos políticos mayoritarios, es decir, PP-PSOE, se les asigna el papel de representantes del pueblo cuando lo que anteponen al interés del pueblo es el capital, apartando al hombre del centro de la vida política y cediéndoselo a un mercado libre inexistente. Ya es suficiente, todo tiene un límite. Hoy, 22 de septiembre de 2009, abrimos la puerta a la posibilidad de que el imaginario capitalista se desmorone. A la gran mayoría de ciudadanos, no por su naturaleza inhumana, sino por la difusión de los daños económicos que está llegando a todos los hogares del Reino de España. Como desde hace muchos años, desde los pactos de la Moncloa, el fenómeno de la lucha de clases se ha olvidado, hasta escondido, como nos demuestran nuestra falsimedia día a día. La tendencia de estas mayorías se escorará hacia la extrema derecha. La culpa es el rumano, del moro, los sudacas son potencialmente crimen organizado, los jóvenes, todos estos tópicos están en el subconsciente de cualquier telespectador. Nosotros, muy pocos, los que nos rebelamos contra estas doctrinas y respondemos, la culpa es del patrón, que no paga lo que debe de pagar. Los inmigrantes son más vulnerables a la hora de lidiar con su empresario, no tienen la familia que puede ayudar en caso de un conflicto laboral. El crimen organizado se encuentra en las altas esferas del mundo financiero, o si no, ¿por qué han sido rescatados quemando el dinero público? Los jóvenes son el futuro de la sociedad. ¿Es esta una idea, una sociedad ideal para ser joven? ¿Dónde está la autoestima o la esperanza de este sector de la sociedad que saben que deberán someterse a la inmoral división internacional del trabajo con jornadas como las de sus abuelos, pero sin poder costearse un hogar y ni mucho menos mantener una familia? Desde aquí creemos que otro mundo es posible y que no necesariamente debemos caer en el error del fascismo. Hoy existe Internet, un universo por ahora, casi completamente libre de cortapisas. Usémosla. Usemos sus propias herramientas para hacerles frente. Es una opción. Asamblea de Marajas. De Majaras, perdón. Al final me la he pegado de tanto repetir. Asambleademajaras.com. Ahí lo podéis ver. I just wanna tell you right now that I believe, I really do believe that something's got a hold on me here. I must be the blues. Don't you feel like a crime? Don't you feel like a crime? Well, here I am, honey. Come on, you cry to me. Seguimos en Voces de la Calle. Estamos llegando ya a la parte final del programa. Un programa, como siempre, extenso, cargadito. Teníamos muchas ganas porque llevamos una semana en la que no hicimos programa. Estuvimos ahí arriba, en el norte, compartiendo experiencias. Un fin de semana muy bueno. Y antes de ir con eventos, pues eso, dar un repaso a todo lo que llevamos haciendo en este último rato, desde las 11:30 o por ahí que empezamos. Y nada, hemos tenido a Jorge Avante, hemos tenido un montón de noticias de tiempos muertos, una columna que nos ha llegado un montón, unos enlaces solidarios de puta madre, como siempre, que queremos dar difusión. Y bueno, ahora vamos a ir con los eventos. Así que a ver qué tal os suena esto. Eventos. Eventos. Bien, y como la cuña indica, vamos a ir con los eventos de esta semana, a ver qué tenemos ahí en la agenda. Y bueno, recordar una vez más que si quieres participar en directo y comentarnos qué vas a hacer durante la próxima semana, qué crees que tenemos que difundir, si tienes ahí temitas para mandarnos para que suene igual de gordo que suena este programa, para compartir toda tu movida, tienes que hacerlo a radiovocesdelacalle@gmail.com, o si quieres entrar en directo puedes llamarnos al 91 527 26 42. Y vamos a ir con los eventos, y bueno, creo que no hay mejor manera de empezar que con la gran Mánica y mañana, ¿no, Pat? Pues sí, tienes tú por ahí la información, yo creo, ¿no? Sí, pero quería comentarlo contigo, efectivamente, antes. Pues sí, claro que sí, hay una gran manifestación, que bueno, se van a unir los bomberos, que por lo visto van a hacer un cordón humano entre la policía y los manifestantes. Que por lo visto están quemados también ya. Están quemados los bomberos, sí. Y tienen ganas de liarla. Y bueno, pues eso, sin más dilación, ahí os dejamos con el evento. Mañana la manifestación del 23F toma la calle Marea Ciudadana contra el golpe de los mercados. Hay 4 grandes concentraciones a las 4:30 desde Sol, Embajadores, Puente de Vallecas y Colón. Así que... Hermano y hermana, perdonad por la tos. Hermano y hermana, acude a la concentración que más cerca te pille y ya sabes... Hay que confluir todos desde los 4 puntos, repito, desde Sol, Embajadores, Puente de Vallecas y Colón. Sale a las 4:30 y la idea es que todos confluyamos a las 6 de la tarde en Neptuno. Y bueno, la convocatoria la firma Toma la Calle. Básicamente Movimiento 15M, 23F, como lo quieras llamar, la gente que está por ahí. Así es. ¿Y qué más cositas tenemos por ahí en el correo? ¿En el correo? Que nos han llegado, como no, de Expresión Esperanto. Anda. ¿Cómo no? No fallan. También nos han agradecerles, como siempre, que estén ahí semana tras semana apoyándonos, como no. Hombre, tenemos también... Hombre, qué de cosas tenemos. Qué bien. Dale, Paz, sigue. Y pues vamos a ver uno de ellos. Dice así, uno es del local anarquista La Magdalena, el viernes 1 de marzo a las 18:30, luchas anarquistas en la costa oeste de Estados Unidos. Dos compañeros de Seattle explicarán el actual panorama político y social de Seattle. Así que, bueno, si os interesa, acercaros por allí y echarle ahí una escucha. El sábado 2 de marzo a las 18:30, el conflicto de la minería a cielo abierto en el Valle de La Ciana, que es una comarca al norte de León con unos ecosistemas de una biodiversidad impresionante. Sus montañas son abundantes en minerales y carbón, por lo que han sido explotadas tradicionalmente por la minería, y en las últimas décadas el valle ha sufrido grandes daños provocados por las explotaciones mineras a cielo abierto, que además han arrasado montañas, destruido ecosistemas de forma ilegal. Desde el colectivo SOS La Ciana, pretendemos llamar la atención sobre el conflicto ambiental social existente en el valle. Así que nos convocan para este encuentro, y quien se quiera acercar, pues ya sabéis, local anarquista La Magdalena, en calle Magdalena 29, segundo izquierda, metro Antón Martín. Y si queréis más información y demás, localanarquistalamagdalena.org. Desde aquí un saludo. Bien, y bueno, pues seguir por aquí con lo que tenemos. Y tenemos también una presentación en Madrid, en la Oficina de Apoyo Mutuo de Manoteras, que será el domingo, que es la presentación de la OFIAM, una red vecinal de solidaridad y apoyo mutuo creada por la Asamblea Popular del Nudo de Manoteras, con la intención de ser una herramienta colectiva para afrontar injusticias laborales, problemas de vivienda, casos de discriminación a nuestros vecinos inmigrantes, etc. Nos dejan también su enlace, que es www.ofiam.wordpress.com, y dicen, además contaremos con la presencia de la editorial Clinamen, La recomiendo totalmente, una editorial brutal. Dice que presenta en el libro Red de Solidaridad de Seattle, una experiencia de apoyo mutuo y acción directa. El link de esta editorial es editorialclinamen.net. Y dice, después de la actividad habrá una comida popular. Te invitamos a que traigas algo para compartir, anímate. Todo esto en la sociedad, en la Asociación de Vecinos y Vecinas de Manoteras, que está en la calle Cuevas de Almanzora número 46, y que les podéis localizar en avmanoteras.org. Y nada, mucho apoyo para esta gente de ahí de tu barrio enfermo. Te recomiendo que vayas, tío. Y recomiendo a todo el mundo que siga la editorial Clinamen, porque es una editorial brutal, de contenido antifa y libertario y increíble, muy guapo. Y también otro evento que he encontrado por aquí se llama Bicicrítica 28F el 2013. Por la huelga general del 29 de marzo se hizo un bicipiquete, una acción de las muchas que se hicieron en ese día. Se metió en la M30 y acabó provocando el corte de la M30 y un soberano cabreo de la policía municipal. Desde ese momento estuvieron identificando a toda persona que llevara una bicicleta que hubiera estado o no en el corte de la M30. Las identificaciones eran una estadística, por supuesto, y acabaron en una acusación penal que concluyó en nada, lógicamente, y en unas multas de tráfico. Se tramitaron saltándose todo procedimiento y solo llegaron a ser informados de las mismas cuando ya habían pasado a la vía ejecutiva, con su correspondiente recargo y sin posibilidad de defenderse. No se sabe cómo informaron a los multados, pero nadie ha recibido aviso previo. Para poder realizar un recurso efectivo de estas multas, como cambió la ley, hay que abonar 150 euros para poder tramitarlo. Por cierto, las multas fueron dos por cabeza: circular por autopista con vehículo que los tiene prohibido y desacato a la autoridad. 200 más 200 más recargo asciende a unos 450 euros por cabeza. Aunque no han llegado todas las multas, los identificados fuimos 16. La cosa ascenderá a unos 7.000 euros. Las multas, por supuesto, hay que pagarlas lo antes posible, reclames o no, porque si no se van incrementando. Por todo esto se han juntado y los identificados para buscar la manera de financiar este marroncete. Y entonces este próximo 28 de febrero, que es la bicicrítica, a las 10 de la mañana van a hacer una fiesta en la Salamanquesa para recabar fondos para los multados, y agradecerían que al finalizar la bicicrítica vinieseis a la fiesta. Y así es, sería en la Salamanquesa. Y esto es el jueves 28. Y bueno, yo tengo también un evento aquí que se nos ha pasado, que me parece bastante, bastante importante y bastante interesante de contar. Que bueno, antes de explicaros, quiero que lo digáis, a ver qué os parece. Okay, let's begin. Raíces de Sauco, un programa de la emisora comunitaria de Leganés, cumple un año de emisión. Para ello queremos invitaros el sábado 23 de febrero al Ateneo Libertario de Villaverde, donde realizaremos una jornada de lo más interesante, en Paseo Alberto Palacios número 2. A las 11, un desayuno para coger fuerzas. A las 12, charla de Carlos Taibo, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad Autónoma de Madrid, en defensa del decrecimiento. A las 3, comedor popular 100% vegetariano. A las 5 y media, el colectivo pedagógico en la fila de atrás nos invita a una reflexión colectiva hablando sobre diversidad funcional y personas con discapacidad. A las 8 y media, velada rapera con Newe en Pandilla de la zona sur de Madrid y el colectivo La Plataforma de Arganzuela. Ya que somos un proyecto radiofónico y no queremos que nadie se lo pierda, las dos charlas serán emitidas el mismo día 23 en riguroso directo desde Ecoleganés. Visítanos en raicesdesauco.blogspot.com para más información o escríbenos a raicesdesauco@gmail.com. ¡Os esperamos! Bien, y ahí estaba esa cuñita del festival, del aniversario de nuestros hermanos de Radio Ecoleganés, del programa Raíces de Sauco, que mañana será ahí en Villaverde, y creo que hay algunos piratas de por aquí que van a estar allí, ¿no? Ah, lo pasaremos, a ver. Sí. Sí. A ver... Dijo yo, ¿no? Okay. Claro, hombre. Y bueno, os leo el email y todo el evento que nos han pasado por aquí. Dice: hola, compañeros y compañeras radiofónicos. Nos ponemos en contacto con vosotros para informaros de que por nuestro primer aniversario vamos a realizar una jornada completita en Villaverde con charla de Carlos Taibo y en la fila de atrás, además de comida y concierto de rap. Aquí tenéis toda la información por si queréis ayudarnos a darle difusión. Nos dejan el enlace de su blog, que es raicesdesauco.blogspot.com.es. Dice: adjuntamos en el correo del cartel y una cuña radiofónica que hemos hecho para darle difusión, como habéis visto que ha sonado. Y dice: os pedimos que si emitís antes del 23 de febrero, la metéis en vuestro programa en algún momento. Solo con un minutillo y nos ayudaría mucho a darle difusión al asunto. Muchas gracias de antemano. También os invitamos a venir ese día, ya que habrá un par de charlas muy interesantes, comida rica y velada de rap de las buenas. Un abrazo y feliz día de la radio, con un día de retraso. Gracias a vosotros, hermanos, por mandarnos la movida. Y ahí ha estado vuestra cuña y la información. Mañana todo el mundo, ya sabes, en el Ateneo Libertario, a escuchar a esta gente. ¿Quién rima por ahí, Cross? ¿Con quién rimas? Pues estará por ahí la peña de Leganés. Estará... bueno, van a pasar también, lo más seguro que haya micro libre también un ratillo. Sí, ¿no? Se pasen los chavales de ahí del barrio. Julito también. Julito, Zombie Kids. Hoy no me has hablado nada, ¿eh? Está poco hablador hoy. El próximo día no eres el crack de Villaportales, eres el pufo de Villaportales. Ha hecho una promesa. Maldito. He hecho voto de silencio. Una promesa. Bueno, ya sabéis, Julito no contesta, parece que estoy hablando solo, pero está aquí. Lo que pasa es que ha hecho voto de castidad y ha decidido no hablar hoy, porque está en Ramadán. Está ya atendiendo a su mujer y claro, es comprensible. ¿Qué? Su gesto de ok con la mano ahí lo dice todo. Sí, la verdad que sí. Bueno, no tenemos más evento, ¿verdad? No, pero tenemos ahí unos correillos. Sí, pues procede. Correillos. ¿Correillos? Correillos a tope. Bueno, ya estamos aquí las mentes sucias. En fin, vamos con los correos de yo mismo. Y dice así. A ver, al Tony cantó... Eres tonto, tonto, tonto. Ahora vas y lo tuiteas. A ver, este Gil es vegetariano o bonacto vegetariano, faquiro subnormal. Lo de los toros, venga, vale. Pero se te ha ido la olla teatrera esa que tienes, macho, hasta el infinito y mucho más. Entiendo lo de los toros, pero lo demás, anda, anda. Por cierto, chavales, creo que habéis triunfado en Gijón. Dabute, a ver si vemos el resultado y tal. Seguir rompiendo, un saludo para todos. Pues un saludo. Un saludo muy fuerte, desde aquí. Así es. Y un saludo para Bruno y para Isa del Café Dan de Gijón por tratarnos y hacernos sentirnos como en casa. Además, así que es. Sí. Un abrazo con mucho cariño. Y bueno, y como ha seguido escuchando nuestro programa, ha dicho, pues es que no se queda aquí la cosa, tengo que decir más. Y ha dicho, hay unas pancartas en algunos hospitales que explican muy bien lo que ha dicho esta mujer embarazada. Recortes en la sanidad, crimen para la humanidad. Más que vergonzoso. Esto sí que es importante y serio. ¿Hasta dónde van a llegar? Hay que seguir luchando contra estos miserables. Pues desde aquí nos piden que luchemos y seguiremos luchando. Y lo que haga falta. Ahí está. Así es. Bien, y bueno, después de leer los correos que nos ha mandado la gente, a raíz de voces de la calle @gmail.com, también resaltar o comentar lo que hemos comentado antes en la entrevista, ¿no? Jorge Avante es un artista que ha estado hoy aquí, multidisciplinar, que se interesó por nuestro programa y por la dinámica que lleva Radio Ela, que la verdad es un placer tener nuestro programa en una radio así, con esta libertad. Y nada, invitaros a que si tenéis algo que queréis compartir con el resto de la gente, es tan sencillo como mandarnos un correo a radiovocesdelacalle@gmail.com. Estudiaremos con detenimiento y mucho placer tu proyecto y será para nosotros también un placer darle salida. Avanzar también que tenemos el mes de marzo completito, que va a venir un montón de gente por aquí a pinchar en directo, a mostrarnos sus cosas nuevas, a compartir, al fin y al cabo, ¿no? Porque Voces de la Calle es eso, es compartir. Es lo que tú piensas, lo que yo pienso, lo que el otro piensa, y soltado en la radio sin tapujos, sin tabúes, sin clichés, sin cliquetas. Igual. Ahí estamos. Yo creo que nos estamos mermeleando, ¿no? Estamos aquí chorreando un poco de... Hemos venido de Gijón muy sentimental. Y yo sí, se nos ha matado. Nah. Lo que vamos a hacer es despedirnos por hoy, yo creo, ¿no? Después de todos los eventos, todas las movidas y todo que hemos tenido. Yo siempre estuve aquí, así es. Y... bueno, creo que Rubo debe ser el primero. Yo decir que siempre estuve aquí y que... Solo una palabra, compartir. Bueno, pues yo, me miráis todos a mí y tengo que ser yo el siguiente, ¿no? Pasa la cabra. Yo decir que es un placer otra vez, otro viernes más. Y también decir que tenemos ganas de volvernos a Gijón. Y también decir que Tony Canteo guillotina. Pues continúo yo con mi despedida. Aquí... Ahora, ahora te miramos todos a ti. Sí, claro, me ha tocado. Y bueno, pues un placer estar aquí esta semana más. La anterior os echo de menos el programa, pero la verdad es que estuvo muy bien Gijón. Y muchas gracias a esa gente de allí, de Asturias, que nos hizo sentir pues como en casa, yo creo. Incluso mejor. Y un saludo para la de la posada. Un saludo para la posada. Un saludo para la posada. Para la abuela de la posada. Para la abuela de la posada. Viti, ¿estás en la posada? Un abrazo al Palas ahí también. Sí. La verdad es que somos unos perchas. Siempre se nos olvida... Un montón de cosas en general. Sí, tío, ¿qué le vamos a hacer? Pero es que si ya nuestros programas duran una eternidad, como nos acordemos durarían de todo, dos eternidades. Saludas, saludas a tu madre también y tal, ¿no? Aquí a todos, ya, venga. ¡Mamá, te quiero! Un saludo total, ¿no? Pero sí, sí, y tengo que decir, ahora que hemos mencionado lo de la señora de la posada, que Jarco ronquidos a tope, ¿sabes? Y a muerte. Y a muerte y con ello. A muerte y con ello, sí, sí, sí. Bueno, yo por mi parte, hasta la semana que viene. Bueno, Crash. Un placer. Ahí está, hasta la semana que viene. Un beso para todos y todas. Cuidaron mucho esta semana, tíos. Y ya sabéis, siempre con la frente arriba. No te puedes rendir. Vamos. Hay ya que seguir. To walk you up in a public and can't even touch it really fuck me up because my check for you so much the respect. Usted es un viejo que solo piensa en términos de naciones y pueblos. No existen naciones, no existen pueblos. No hay rusos, no hay árabes. No existen terceros mundos, ni occidente. Existe únicamente un gran sistema de sistemas. Un vasto y salvaje entretejido, intercalado, multivariable, multinacional dominio de dólares. Ratas convencidas, asociadas en las medidas. Y al talento no les vale sin las pagas cometidas. En reuniones de tragedia con estrategias vencidas. Suicidas que va, ahora fabrican raticidas. Oye niño, no te duermas, ten tus sentidos receptivos. No sea que te despistes y experimenten contigo. No digo que sean agresivos sin sentido, pero se les machacará si no se muestran decididos. Los amigos relativos, los colegas convencidos. Si se dejan dominar por interés están perdidos. No gasto tiempo, stop, debo limpiar mi abrigo. Siempre vagabundo, de vuelta, enfermo, nocivo. Electrodólares, electrodólares, multidólares, marcos, yens, libras, francos y rublos. Es el sistema internacional monetario que determina la totalidad de la vida en este planeta. Ese es el orden natural de las cosas de hoy. Cuando estás solo, todo más claro se ve. Para ti, enfermo, coño, y hábleme de usted. Observador nato, subestimado por el ajedrez. Pero payasos hacen tratos y su resultado se ve. Cuando todo falla, hablan, buscan culpable. Mejor callado, todo por su peso cae. Y es palpable lo que no te quieren decir. Tu mente siente, sabes a saber lo que te dicen. Si no te mienten, joder, y ahora que hablen de que entran con su inoflow. Pedacitos de mil MCs, face de your sit on go. Sumidos en prostíbulos por ropa que se cree chulo. Sin capacidad mental, mejor patada en el culo. Es el flujo y reflujo, es el ritmo de las mareas, es un equilibrio ecológico. Esa es la estructura atómica y subatómica y universal que configura las cosas de hoy día. Que te den. Y usted se ha entrometido con las fuerzas primitivas de la naturaleza.